para que muestres lo que hay dentro de tu corazón, lo que tú quieres que hagamos. Padre, ábrenos el entendimiento, que podamos comprender lo que está oculto. Muéstranoslo, Señor. Necesitamos de ti. Padre, si tú no nos enseñas, nos vamos a perder. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. No dejes que nos desviemos, ni a derecha ni a izquierda, sino seguir adelante, obedeciendo a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque los hermanos que están aquí presentes hoy pusieron estar con esa disponibilidad para oír y también poner por obra. Gracias por cada uno de ellos, cada una de sus familias ahí donde están, Padre. Yo te ruego también que a los que están ahí alrededor de ellos, que también esa palabra ahí venga y lleve el fruto que debe de llevar, Padre. Tu palabra siempre nos da vida, que nos dé vida siempre a nuestros familiares, a los que están alrededor de nosotros, Padre. Ayúdanos también para poderles mostrar a ellos lo que tú tienes, lo que hay ahí escrito. Danos esa capacidad también de poderlos dirigir a ellos, Padre, pero a través de tus escritos, de tu espíritu. Señor, ayúdanos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. La necesitamos, Señor. Padre, te pido por los enseñadores también, por los cielos. Señor, te ruego que tú proveas de todo lo que necesitan. Tú dices que si aún los pájaros, Padre, ellos tienen que comer, tú tendrás cuidado de ellos, Padre. Tú tienes cuidado de las aves, también tendrás cuidado de los que enseñan, de tus siervos, de tus hijos, para que nos puedan instruir hoy, para que nos puedan guiar. Te pido que pongas palabra en ellos. También que aquellos que están pasando por momentos difíciles, también que pongas fuerza en ellos, que no se rindan ante las situaciones que los alcanzan, sino que estén firmes ahí, creyéndote y sabiendo de que tú estás con ellos y tú estás al cuidado de ellos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías. Solo por Él podemos venir a ti, solo por Él te podemos pedir. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén, mi hermano. Bueno. Bueno, vamos a empezar entonces. Pues empecemos todos, mis hermanos. Voy a empezar a hablar acerca de lo que mencionábamos ayer, acerca de lo que dice que 6 personas fueron salvas por agua. Si de acuerdo a los escritos 6 personas fueron salvas por agua, entonces nos llama la atención acerca de cómo es posible que el agua había destruido a toda esa gente y el agua también salvó a 8 personas, de acuerdo a lo que leemos en el libro. Pero en los libros siempre ha tenido algo codificado, algo que ha estado oculto, que de tal manera a veces pensamos que la gente piensa así como Sodoma y Gomorra, destruyó toda la humanidad para algunos y que ya no quedó gente, y la gente empieza a especular, empieza a pensar si es así o qué habrá pasado. Entonces, cuando empezamos a escudriñar la palabra, nos damos cuenta que realmente lo que había sucedido en el tiempo del Génesis nos va marcando algo, una secuencia que va a ser diferente, una secuencia que va a estar diferente y que no es de acuerdo a lo que nuestros ojos o nuestros pensamientos comprenden. Vamos a tener que empezar a hacer una lectura acerca de por qué tuvo que venir el diluvio sobre la tierra. y vamos a entender que ciertamente la dijo el Señor, maldita será la tierra por amor de ti, y maldijo a la dama, y sin embargo, resulta que fueron destruidos los cielos y la tierra. Entonces encontramos que todas estas cosas que sucedieron fue por algo. Fue por algo, y es aquí donde se ve, vemos caer todo ese tipo de cosas, vemos que no fueron como el poderoso esperaba de estos hombres que habitaron la tierra. Entonces vamos a leer el libro del Génesis capítulo 6, que nos va a describir acerca del mal que vendría sobre la tierra, pero sobre todo nos va a hacer mención de algo, muy específico, de una destrucción que iba a venir. Vamos a leer del Génesis 6, versículo 4 hasta el versículo 17, que sería el por qué vino el diluvio sobre la tierra, la causa por la cual vino la destrucción. Y de aquí vamos a empezar a indagar un poquito acerca de lo que trata de describir. Okay. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim que la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calfatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo el segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces podemos observar acerca de lo que trata de escribir el libro. El libro del Génesis nos menciona acerca de que en aquel tiempo los hombres tenían el espíritu del poderoso. Este espíritu que menciona el Génesis en su capítulo 6 hace una expresión de que en aquellos días había gigantes sobre la tierra. Y menciona el versículo 17 algo específico, algo que hace la diferencia de todo lo que vamos a estudiar en esta noche. El versículo 17 dice, he aquí que yo os traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Y dice que iba a traer este diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir, a destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Y hace la mención que destruía toda carne en que había espíritu de vida. Para nosotros el saber que él iba a destruir a toda carne, y hace la expresión que iba a destruir a toda carne en que había el espíritu de vida, nosotros sabemos que al mencionar que iba a destruir toda, entendemos que iba a quedar gente sobre la tierra ¿qué pensamos acerca de lo que estamos mencionando, mis hermanos? Cuando dice destruirá toda, dice ahí la expresión, destruirá toda, a toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. En el hebreo vamos a encontrar la palabra espíritu y después encontraremos la palabra vida. Peguen las palabras aquí en el chat, por favor, mis hermanos. Alfonso. Sí, Luis. Te escucho. Esto incluiría también a las personas que tienen, decir espíritu de vida, incluiría a las personas que tienen entendimiento también. Es que ese es el punto que vamos a tratar, porque vamos a tratar de demostrar a qué se está refiriendo. Vamos a tratar ya que la vida es conocimiento. El punto es de que en el Génesis, cuando dice que el de continuo era solamente el mal, en el Génesis nos describe en el 6, versículo 5 en adelante, menciona, y vio el Señor que la malicia de los Adán era mucha sobre la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y entonces, como hace la expresión de que era continuamente solo el mal, se arrepintió el Señor de haber creado al hombre sobre la tierra y pesóle en su corazón. Y dijo el Señor, raré a todo el hombre que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Cuando describe que iba a raer hasta el hombre y la bestia, encontramos que cuando cita la escritura que iba a raer al hombre y a la bestia, nos llama la atención porque el Señor habla acerca de que iba a raer a todo hombre y a toda la bestia. Y si nosotros checamos en la escritura, vamos a poder observar que dice al hombre, a la bestia, al reptil, las aves de los cielos, y dice que se arrepintió el Señor, pues me arrepiento de haberlo hecho. Entonces dice que nada más había un varón perfecto. El verso 9 dice que era Noé. El punto es de que menciona el verso 17 en que el mal que había hecho el hombre era mucho, era muy grande sobre la tierra. Entonces él describe, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces nosotros encontramos que estaba la Ares. La Ares es donde describe que lo que hay en la Ares lo va a matar, va a morir. Si lo que hemos leído el día de ayer con la segunda carta de Pedro, menciona que la tierra y los cielos fueron en el tiempo antiguo, y que esta tierra la iba a destruir, de acuerdo a lo que describe aquí, a todo lo que hay carne, en lo que tiene espíritu de vida. Chequen la palabra carne, por favor, también en el versículo 17, por favor. Chequen la palabra carne. Si ustedes checan, peguen la palabra basar, peguenla aquí, por favor, en el chat, por favor. ¿Cómo fue traducida la palabra basar? Chequenlo, por favor. Léanlo, por favor. Es de H 13:19, carne por su frescura, por extensión, cuerpo, persona, también las partes pudendas del hombre, carnal, carne, cuerpo, género, gordo, grueso, hermano, hombre, lujuria, pariente, ser viviente. Es así como fue traducida la palabra carne. Encontramos en donde describe que en donde había espíritu de vida, dice que lo iba a raer de la tierra. El poderoso, ¿a quién tenía que raer? Porque el punto es, ¿a quién iba a raer? Nosotros encontramos que a quien él destruye, o a quien tenía que destruir, era todo aquel que estaba pecando, estaba en contra de sus mandamientos. Entonces, dice que tenía espíritu de vida. Para mí, entonces, cuando veo la palabra basar, es una palabra en la cual se tradujo en muchos versículos de la Escritura como hombre también. Es como cuando nosotros vemos la palabra hombre y vemos la palabra Adán, la palabra Enosh, la palabra Ish, la palabra Geber, la palabra basar. Y encontramos todas estas palabras que también vienen de un origen y que hace la expresión de que era en toda carne, se está refiriendo a un hombre. Cuando nosotros leemos esta palabra basar, encontramos que se está refiriendo no nada más al hecho de decir a un hombre como si fuera carnal, sino que está describiendo algo semejante a lo que sería un hombre. En la mayor parte de los versos está hablando acerca de un origen de un hombre. Entonces nosotros observando y meditando en esto, en el tiempo del diluvio tendría que destruir a todos, de acuerdo al verso 17, he aquí que yo traigo este diluvio de aguas sobre toda la tierra para destruir a toda carne, a ese bazar en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, y la tierra era la Aretz. Entonces cuando nosotros empezamos a observar esta porción de la escritura, nos damos cuenta que se estaba refiriendo que de ahí en adelante ya no habría hombres con este espíritu, porque el propósito era destruirlos, porque su continuo pensamiento nada más era el mal, pero ellos tenían el espíritu de vida. Recordemos que el poderoso se enoja con aquellos que saben hacer su voluntad y no la hace. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. De acuerdo a esto que está describiendo, si nosotros vamos entonces al libro del Génesis, en su capítulo 6, en su versículo 3, nos está describiendo por qué causa, del 6 en adelante nos está diciendo por qué causa va a ser destruido. Pero el versículo 6, verso 3, es el que también nos llama mucho la atención. Entonces vamos a tener que entender que el tiempo del diluvio, en este tiempo presente, se va a desencadenar un diluvio para destruir a todos los que tienen este espíritu de vida. Pero vamos a encontrar algo muy curioso. En el libro de Génesis se los va a destruir. En todo lo que hay espíritu de vida lo destruirá. Que esas son las preguntas que han estado haciendo los hermanos cuando dice, destruirá los cielos a la tierra, a todos los que son su pueblo los destruirá. Sí, a todos los que son su pueblo y quisieron el mal los destruirá. Pero antes de destruir a los cielos y a la tierra, tiene que hacer la resurrección de los justos y tiene que hacer la transformación de la gente que creyó en él, que está en vida y que llegó en ese momento más y los agarró vivos. Por eso dice aquí un misterio, no todos podrán ser resucitados. Aquí hay un misterio. Entonces lo que está describiendo es que tienen que ser transformados en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y todos los muertos en el Mesías resucitarán primero. Si nosotros encontramos que tienen que resucitar primero, entonces vemos que los cielos y la tierra no fueron destruidos todos, sino en el principio, cuando llega el Mesías, resucita a su pueblo y transforma a la otra parte del pueblo. Y el otro grupo de personas de los cielos y de la tierra los destruye. Esta misma etapa la vamos a encontrar en el tiempo del diluvio. No porque la escritura dice en Génesis 6, en su versículo 17, que iba a destruir a todo, como dice el verso 17, y yo he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, que es el bazar, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Si nosotros agarramos a la letra este versículo, también Noé tenía espíritu de vida, y sin embargo no murió. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían espíritu de vida? Considerando los animales que entraron en el arca tenían espíritu de vida. Por eso es que esta palabra nos llama la atención. Entonces comprenderemos que realmente no mató a todos, a los que tenían espíritu de vida. Para considerar esto, entonces tenemos que ver las palabras en el hebreo cuando dice espíritu de vida. Hace un momentito pedí de favor que los pusieran aquí y no sé si la habrán puesto, no las pusieron. Las palabras en el hebreo cuando dice Ruach Hai, chequen las palabras en hebreo del versículo 17, vuelvan a pegar aquí en el chat, es Ruach Hai, que sería el espíritu de vida. Péguenlo por favor, mis hermanos. Voy a citar nada más dos o tres versículos que habla acerca de este Ruach Hai y que está en los animales también. Pero entonces hay que ver en qué animales está este Ruach Hai, porque de aquí entonces vamos a ver acerca de qué es esto del espíritu, porque en el capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el Adán para siempre, que es el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, si checamos esto, nos daremos cuenta que el Señor iba a destruir a estos que eran contrarios a él. Por eso dice que no contenderá su espíritu con el hombre para siempre. Entonces él describe que iba a destruir a todo el que tiene espíritu de vida. Entonces cuando nosotros vemos esa palabra bazar, que es la palabra carne que tradujeron en Génesis, pero en otros libros como en el Salmo o en el libro de los Proverbios, fue traducida la palabra hombre. en la palabra bazar. Entonces no estamos hablando de carne como hablar de animales, estamos hablando de carne pero de personas. Ah, entonces esta palabra la vamos a ver incluidas en muchos pasajes que vamos a ver. Pero entonces, acerca de esto que estamos observando, vemos que este Ruajai que menciona aquí, dice que lo iba a destruir. Génesis capítulo 6, versículo 3, por favor, nada más. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es exactamente lo mismo que dice Gálatas. Gálatas hace una mención acerca de que esta carne contiende con el espíritu, y no se puede llevar uno con el otro, porque cuando el poderoso da su espíritu y se conoce de su palabra, y el hombre empieza a practicar el pecado, dice que hay un pleito, una división. Describe en los libros, manifiestas son las obras de la carne. La carne lo que hace es el adulterio, el pleito, la contienda, la fornicación, la inmundicia. Pero describe en el verso 16 de Gálatas 5, pues digo, andad en el espíritu y no satisfazcáis las concupiscencias de la carne. Esa carne es a lo que se está refiriendo al hombre acá en Bazar. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y dice que codician para que no hagáis lo que quisieres, mas si sois guiados del espíritu no estás debajo de la ley. Encontramos entonces que esto es por eso que tiene una división, una separación, hay una contienda. Por eso describe que el espíritu codicia contra la carne, perdón, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces estamos hablando que hay una separación entre ellos dos, lo mismo que dice aquí en Génesis 6:3. Dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Su ruaj no contendería por siempre. ¿Por qué? Porque conocían su palabra, conocían su enseñanza. El Señor no iba a destruir a esta gente si no conociera. Y hemos visto el día de ayer que puede destruir a los cielos y a la tierra. La mar no la va a destruir porque la mar no le conoce, las naciones no le conocen, pero sí conoce su pueblo. Sí, mi hermano. El ruaj estaba con ellos entonces, el ruaj habitaba en ellos, ¿verdad? Sí, ese es el punto, que al ruaj lo tenían ellos como hoy en día el Mesías lo da. Entonces quiere decir que en el tiempo del diluvio, antes del diluvio, ellos daban ese ruaj. Del tiempo de Noé en adelante los hombres no recibían el ruaj. Hasta que Joel aparece y cita las mismas palabras, ruaj, jai, bazar, y cita esto que se le tendría que dar nuevamente a los hombres. ¿Cuándo se le empieza a dar nuevamente a toda carne el espíritu de vida? En Hechos capítulo 2, versículo 26, sobre todo en Hechos 2, versículo 2 en adelante, es cuando derrama el espíritu en toda bazar, como sería en el hebreo. Cuando derrama ese espíritu sobre esa bazar, entonces encontramos que realmente el hombre de ahí en adelante vuelve a tener el espíritu como en el tiempo antiguo. Pero ¿por qué viene el Mesías a destruir los cielos y a la tierra? Porque los cielos y la tierra no están sometidos a su palabra. Entonces el poderoso vendrá y destruirá a toda esta generación, como dice la segunda carta de Pedro en su capítulo 3, versículo 7. Mas los cielos que ahora son y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el día del fuego, en el día de la perdición de los hombres impíos. Quiere decir que la gente en aquel tiempo, cuando venga Mashiach, será destruida por la impiedad, así como en el tiempo de Noé fue destruida la gente por la impiedad. Pero resulta que el versículo que leímos dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Encontramos la palabra bazar y la palabra ruajai. Entonces, ese espíritu se le iba a quitar a todos los que tenían ruajai, pero resulta que los que tenían el espíritu del ruajai no eran las personas únicamente, sino los animales que estaban en Génesis capítulo 7, esos tenían ruajai. La diferencia es que unos entraron y otros se quedaron afuera. Entonces quiere decir que si unos entraron, es como decir, Mashiach resucitó y transformó a su pueblo, que son los que entran en el arca, y los que se quedaron fuera del arca, los destruyó. Eso es lo que va a hacer Mashiach cuando venga. La misma secuencia del diluvio va a pasar en el tiempo de Mashiach. Hasta ahorita me di a entender, ya vamos a empezar a ver los versículos para citar las palabras de los versos. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? De acuerdo entonces a lo que estamos viendo, podemos comprender que lo que está describiendo el libro nos está hablando acerca de que él va a destruir a todos los que tienen espíritu de vida, que sería el Ruach Hai. Él dijo en el Génesis 6, voy a invitarlos a que lo peguen aquí, que lo peguen en el chat. Traten de no escribir ahorita. Peguen el versículo de Génesis capítulo 6, el versículo que leímos, verso 17. Génesis 6, verso 17, porque este verso lo vamos a citar de la palabra Basar, la palabra Ruach, la palabra Hai, las vamos a citar en los diferentes, en los siguientes versículos. Génesis capítulo 6, versículo 17, Génesis capítulo 6, versículo 7, perdón, Génesis 7, versículo 15 y verso 16, por favor. ¿Quieres que los pegue o que los lea? Pues? Que los pegues y que los leamos, porque vamos a checar las palabras que vienen en el hebreo. Lo que nos importa son las palabras que vienen en el hebreo desde estos versículos. Porque de acuerdo al versículo describe que los iba a destruir. Si yo me apego a lo que dice este versículo, entonces quiere decir que los iba a matar a todos. Pero resulta no que no fue así, porque estos entraron en el arca. O está mintiendo el libro o se están malentendiendo el versículo, porque dice que va a destruir, porque el hombre es de continuamente solamente el mal. Entonces lo que vamos a extraer aquí es ver que en el capítulo 7, verso 15 y versículo 16, está describiendo de esta manera, por favor. Dijiste verso 6, ¿no? Digo, capítulo 6, verso 15, 16 y 17. Sí, ya están pegados en el chat también. Ok, ok. Dice, y de esta manera lo harás. A los 300 codos... No, no, perdón. Si yo dije mal, es Génesis 6, verso 17 era, y Génesis 7, quiten el versículo que pegamos ahorita aquí, mi hermano, Génesis 7, verso 15 y 16. Es capítulo 7, verso 15 y verso 16. Oye, Alfonso, a ver si alguien me puede ayudar para estar pegando los escritos. ¿Podrás, mi hermano, pegar los escritos y los versos? Nuevamente pegan el 6, 17 y después el 7, verso 15 y verso 16. Dice, y vinieron a Noé al arca, los dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Elohim. Y el Señor le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos estos pasajes, estos versos, podemos considerar acerca de lo que estaba describiendo el Señor, que en el verso 6 del capítulo 6, en el versículo 17, describe claramente. Faltan los versículos del 7, verso 15 y 16 aquí en el chat, por favor. Y dijo, y yo he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a toda carne, que es la Basar, en que haya espíritu, que es Ruach, de vida, Hai. Génesis 6, versículo 17, y después de ese verso nada más, del 6, 17, pegaremos capítulo 7, versículo 15 y verso 16. Entonces lo que estamos observando es que en el Génesis menciona que en el verso 14 del capítulo 7 está mencionando ellos y todos los animales silvestres según su especie. Estamos hablando de los animales. Ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales mansos según su especie. Y todo reptil que anda arrastrado sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y toda pájaro, toda especie de volátil, y vinieron a Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Los que vinieron, macho y hembra, de los de toda carne vinieron, como él había mandado Elohim, y el Señor cerró la puerta. Estos que están aquí, que se están señalando, no tiene que ver nada más con Noé, porque Noé dice, vino Noé al arca de dos en dos, en toda carne en que había espíritu de vida. El verso 16 dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron con él que había mandado Elohim, y el Señor le cerró la puerta. Pero él dijo en el capítulo 6 que iba a cortar, que iba a destruir a todos lo que tenía espíritu de vida. Pero no tendría que ser así con los que tenían espíritu de vida y que guardaban los mandamientos. Porque Noé también tenía espíritu de vida, al igual que la familia. Entonces, si ellos entrarían en el arca, todo lo que había espíritu de vida, y que estaba guardando el mandamiento, entrarían al arca. Que eso es lo que va a hacer Mashiach cuando venga. Todo lo que hay espíritu de vida, tendrán que ser salvos por Mashiach. Por tanto, cuando nosotros observamos este tipo de pasajes, nos está describiendo que aquí, los que tenían espíritu de vida, entraron al arca. No dice que se quedaron fuera. Posteriormente, cuando describe que él cierra la puerta, entonces el diluvio empieza. Seguimos leyendo la secuencia y vemos que todo lo que había, todo lo que estaba en la tierra, en que había carne, esta carne pereció. Vamos a ver del versículo 17 hasta el versículo 21, por favor, mis hermanos. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Hasta el 21, sí, ¿verdad? Sí. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Verso 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Entonces aquí es lo que estamos entendiendo, que en todo lo que había espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Se cumple lo que dice el capítulo 6, versículo 17. Pero no se cumple cuando en el caso de que nosotros vemos el capítulo 7, versículo 15, 16, que entraron en el arca. Los que entraron en el arca, que tenían espíritu de vida, esos que entraron a esa arca, pudieron salvar la vida porque ellos sí tenían el espíritu de vida, pero estaban en sometimiento o en obediencia al poderoso. Hasta aquí vamos bien y estamos entendiendo que no porque Génesis decía que iba a matar a todo lo que había espíritu de vida, tenía que morir todo, sino que también había de otros que tenían espíritu de vida, y sin embargo esos que tenían espíritu de vida entraron en el arca. Para los que estamos aquí, sí me estoy dando a entender, mi hermano Jaime, mi hermano Marco Antonio, mi hermano Miguel, Luis y los demás. Ahora, el punto es de que ya sabemos que hay Ruach Hai. Acordémonos que entonces en el diluvio describe el capítulo 21, y murió todo lo que había espíritu de vida. Quiere decir que la gente que bajó de los cielos y de la tierra, de los que estaban en el arca, cuando bajan del arca, la gente que iba a empezar a poblar la tierra, en teoría no tenía que tener este espíritu de vida. Pero estaban las naciones alrededor, los pueblos, la mar. La mar en ningún momento fue destruida. Únicamente aquellos que eran conocedores de esta palabra. Las naciones que estaban alrededor Acordémonos que también estamos hablando de otros continentes, de otros lugares. Toda esa gente que había en otros lugares, en otras partes, ni los animales ni las bestias, que es lo que tratábamos de ayer de mencionar. Ahorita no vamos a tocar el hecho de los animales, porque dice que de los reptiles y de las aves de los cielos que entraron en el arca, porque acordémonos que la obligación de Noé era meter los animales. Nosotros vemos las películas que los animales van por parejitas y van entrando dos leones, dos elefantes, están entrando al arca dos opilotes, van entrando dos ratones, van entrando, pero todos van caminando por iniciativa propia sin que Noé y los demás anden jalando a los animales. Eso es lo que transmite hoy en día el judaísmo desde hace miles de años, y el cristianismo, el catolicismo, transmite esa forma de que los animales entraban por sí mismos. Y por lógica nosotros leemos en el capítulo 7 que sí entraban por sí mismos, porque lo dice el capítulo 7, verso 15 y 16. Pero en el capítulo 7, versículo 1, describe que él tendría que meterlos. Esa es la diferencia de estos animales a estos animales. Hay dos tipos de animales aquí, unos literales y otros simbólicos, que eso es lo que vamos a ver más al rato, más tarde. Ahorita lo que hay que empezar a separar, lo que hay que sacar de nuestra mente, es lo que describen los libros acerca de lo que es este bazar, de estos que tienen esta carne. Porque en el libro de Eclesiastés, como en el libro de Joel, vamos a encontrar que había este tipo de personajes que tenían espíritu de vida. ¿Quiénes eran los que tenían espíritu de vida? Los animales. Voy a invitar a que vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo sería 21 y 22 del capítulo 3 de Eclesiastés. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Nosotros leemos este pasaje y cuando nosotros escuchamos, sobre todo los que son amantes de los animales, los que tienen mucho amor por los animales, piensa que el amor que le tienen hacen que malentiendan el verso, porque piensa que los animales literales tienen espíritu. Y hace la mención en el capítulo 3, versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra? Si los animales tienen un espíritu, de acuerdo a lo que estoy leyendo o de acuerdo a lo que estamos viendo, voy a invitarlos a que vean qué palabra viene en la palabra animal, que es lo mismo que está describiendo en el libro del Génesis. Ahorita más al rato que regresemos lo volvemos a citar. Vean la palabra, cómo se traduce la palabra animal. Acordemos que la palabra animal también se tradujo de la palabra hay, así como se tradujo de esta palabra que estamos queriendo mostrar ahorita. Chequemos, por favor, la palabra animal que aparece aquí. Gracias. Vamos a encontrar que la palabra hebrea que viene aquí es behemá. La palabra behemá es lo que le dio el poderoso a Noé cuando le dijo, te haré una ayuda idónea. La ayuda idónea, muchos piensan que es Eva. Muchos en la mentalidad tienen que es esta Eva, la que tiene la mentalidad de que tiene que ser ella la ayuda idónea. Entonces, la mentalidad es de que Eva fue la ayuda idónea, pero no es verdad. Este behemá que encontramos aquí no son animales literales. No estamos hablando de que un perro pueda tener que pueda tener espíritu. Si el poderoso tiene espíritu y su espíritu se lo da al hombre, no puede darle el espíritu, el poderoso, a las bestias o a los animales o a los perros. Pero dice que el behemá tiene espíritu. Eso es lo que le pidió el poderoso cuando le dijo, te voy a hacer una ayuda idónea. Y la gente piensa que la ayuda idónea es Eva. Pero no es verdad, la ayuda idónea es el behemá y los of de los cielos. De acuerdo a lo que describe Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2. Versículo 18 y versículo 19, por favor. Y dijo el Señor Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Formó pues el Señor de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Ay, permítame, déjame le cambio de versión porque esta se me complica. Llega el versículo, por favor, mi hermano Benjamín. ¿Y qué era el 17? Sí, el capítulo, el 2, versículo, te dije el 18 y 19. Va de nuevo. Y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el Señor formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. ¿Cómo? Y todo lo que Adán llamó. Sí, perdón, mi hermano, y todo lo que Adán llamó es a los animales vivientes, ese es su nombre. Ajá, perdón, mi hermano, que te interrumpí. Sí, no te preocupes. ¿Qué palabra viene ahí en el Génesis, mis hermanos? En la palabra animales, en las bestias, que le puso las bestias y las aves de los cielos. Mis hermanos, ¿qué bestia era? Hermano Benjamín, nuevamente es la palabra Bejemá. Muchos piensan que Adán le fue creada a la Eva como la ayuda idónea. El Poderoso no estaba pensando en Eva. El Poderoso había pensado en los Bejemá y había pensado en los Ob de los cielos, que son las aves de los cielos. Si nosotros observamos que el Poderoso le da al Adán lo que eran los Bejemá, y las aves de los cielos, y dice que no encontró ayuda idónea Adán en ella, en estas bestias, en las bestias y en las aves de los cielos. Entonces, si no encontró ayuda idónea, ¿qué entendemos con respecto a ello? Ciertamente la palabra Bejemá se tradujo para animales literales, para toros literales, para bestias literales, pero también la palabra Bejemá se entiende que no está hablando de una literalidad, porque la literalidad, ahorita que citemos los otros versículos, si los animales tienen espíritu, tienen un espíritu de vida, entonces encontramos que los Bejemá, que Elohim le creó como ayuda idónea, y dice que Adán no halló ayuda idónea en ellos. Entonces nosotros leeremos el versículo 22. Oye, Alfonso, yo no pude localizar la palabra Benjemá. A ver, si no la encuentras en el castellano, en el The Word, búscala en la Tanaj. Okay. Puedes buscarla ahorita, no te preocupes, esperamos. No, déjame prosigo en el otro, porque sí me va a quitar tiempo, estoy batallando mucho con el Lisworth. Entonces déjame sigo con el 20. Dice, y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Estaba en el verso 19, sí aparece en la Reina Valera, mi hermano, no lo encuentro, bestia. Me parece como otro nombre. Chécalo en el verso 20, mi hermano. En el 20. Sí, chécalo en el 20. Oh, ya, tienes razón, ya lo encontré. Ahora, chécate entonces conforme a lo que hemos leído, dice así. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda idónea que estuviese idónea para él. Es como cuando el Poderoso nos describe que nos pone las cosas en la mano y le dice a Lot, sal de la tierra de Sodoma y vete a la tierra, al monte. Y dice Lot, no, déjame ir a Zoar, porque al monte no voy a llegar. Y dice, no destruyas la ciudad de Zoar y ahí voy. Y dice, bueno, entonces él se va a Zoar y llega a las ciudades de Zoar y encontramos que el Poderoso le da una orden y él hace lo contrario. Pero encontramos entonces que si él se va a la tierra de Zoar, entonces no cumplió con lo que le ordenó. De esa misma manera le pone a Adán los Bejemá y las aves de los cielos. Dice que él no las halló idóneas. Es como decir que Enrique Dice, yo creo que la ayuda idónea para ayudar a Alfonso es Benjamín y el hermano Adolfo. Entonces Alfonso le dice a Enrique, ¿sabes qué? Yo no me sirve Benjamín y me sirve el hermano Adolfo para que me ayuden. Quiero que me ayude el hermano Jaime. Entonces yo estoy quitando lo que el Poderoso me dio para ayuda idónea. Las ayudas idóneas que mencionamos en la escritura no era ayuda idónea para ser su mujer, para ser su pareja. Algunos piensan que la ayuda idónea es la pareja, la mujer como tal, femenina, la que nos ayuda en el hogar, con nuestros hijos. No tiene nada que ver. Nos está hablando acerca de una figura de lo que eran los Behemá. Los Behemá, que eran bestias, los encontramos también en el libro de Jeremías, capítulo 31, en el versículo 27. Y ese sí no lo van a encontrar en la Tanaj, en la Reina Valera. Tiene que irse a la Tanaj para encontrar la palabra de animales que está ahí. Y entendemos que esos animales que están ahí no está hablando de animales, porque dice que va a cimentar la simiente de Israel y la simiente de Judá, de simiente de Adán y de simiente de animal. Entonces nosotros vamos al libro de Jeremías, capítulo 23, Jeremías es el capítulo 35, versículo 27, si no mal recuerdo, mis hermanos. He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Entonces él está describiendo que iba a cimentar, iba a hacer esto con simiente, describe en el profeta Jeremías, que iba a hacer esta simiente. Dice, yo plantaré nuevamente. La forma de los diálogos de aquellos libros que encontramos son un poquito complicados porque nosotros cuando vemos los libros no nos cuadran. Jeremías capítulo 31, versículo 27 describe, he aquí vienen días, dice el Señor. Vienen días, dice el Señor, que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de Adán. ¿Cuál es la otra palabra, mis hermanos? Mi hermano Benjamín, mis hermanos, chéquenla. Chéquenle la Tanaj. Chéquenle la Tanaj. Vuelvo a repetir que en la Reina Valera no la van a encontrar. Alguien que la busque, por favor, y pégala en el chat. En hebreo dice Behemá, ¿eh? ¿Esto por la palabra animal? Sí, la palabra animal en el hebreo. Vas a tener que buscarla en la última palabra, pero en la Tanaj vas a encontrar la palabra hebrea, porque si la buscas en el Strong de la Reina Valera no está, no aparece, vaya, aparece nada más la palabra animal, tienes que ir a la Tanaj para encontrarla. Y si checas el hebreo, ahí dice Behemá. Te pego en el hebreo. Sí, mi hermano. En la Reina Valera de 1909, ahí sí aparece. Ah, gracias, mi hermano. Pero a mí me aparece una palabra que se llama Sara. ¿Por eso? Ah, no, me equivoqué. Por eso te comentaba que esa no la vas a encontrar. Es que no aparece la palabra hebrea de para animal. Para que te aparezca la palabra hebrea, tienes que irte a una versión Katanaj o la que te acaba de decir mi hermano Adolfo. ¿Qué versión es mi hermano Adolfo? La Reina Valera de 1909. Voy a pegarles la palabra hebrea que aparece aquí, en el hebreo. Y esa es la palabra que viene en el escrito, o sea que tal vez porque se hayan equivocado en el Strong, no la hayan puesto aquí en el hebreo, vamos a encontrar la palabra Behemá, que eso es lo que dice en el hebreo Behemá, ahí está escrita. Entonces nosotros observamos que la ayuda idónea no era Eva. La ayuda idónea no era, no fue la ayuda idónea a los Behemá, ni fueron la ayuda idónea a los Ob de los cielos, los Ob de los Shamayim, sino dice que él no encontró a Adán una ayuda idónea. no se estaba refiriendo a animales, se estaba refiriendo directamente a personas. Por eso el Señor en el libro de Jeremías dice que va a cimentar la simiente de Israel y la simiente de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Esos animales no son literales. Entonces cuando nosotros vemos estos pasajes, dice que él sembrará la casa de Israel. Dice que va a sembrarse. ¿Con qué se siembra, mi hermano Benjamín? Mi hermano Benjamín, ¿con qué se siembra? Mis hermanos, ¿con qué se siembra? Sí, pero en el estado que dice aquí, literal, sembrar, ¿con qué se siembra? Con una semilla. Y dice que sembraré a la casa de Israel y a la casa de Judá de simiente. La simiente es con lo que se siembra, de hombre y simiente de animal. Es ilógico eso, esto no es literal. Esto tiene una comparación, es una parábola. Pero eso es lo que tratamos de entender también en el libro del Génesis. Los animales que estaban ahí no eran animales literales. Me doy a entender, mis hermanos, a los que estamos aquí ahorita reunidos. Está hablando de animales comparativos, de animales en parábola. Por eso es que estamos sacando la conclusión por el libro del Génesis. Y con lo que está diciendo Jeremías encontramos esto. Ahora, ya teniendo esta imagen de que realmente a los Behemá que tenían el espíritu de vida, o a los animales que tenían espíritu de vida, sean serpientes, sean reptiles, sean ganados, sean aves, todo lo que había espíritu de vida, dice el Señor que los iba a destruir. Efectivamente, tendría que destruir a todo el malvado, como dice Génesis 6. Pero entonces encontramos que del Génesis capítulo 6, y checando los versículos y checando lo que describe, cuando viene el diluvio y mata a todos los que tenían espíritu de vida, entonces de ahí en adelante ya no había gente con espíritu de vida, nada más la familia de Noé. Y los hijos de Noé ya no recibieron toda la gente el espíritu de vida, sino que nada más lo delegaban por imposición de manos. Eso es lo que vamos a ver ahorita, porque el espíritu ya no se derramaba sobre la gente como antes. Entonces quiere decir que desde el diluvio, en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, Jacob, Moisés y todos los antiguos, hasta los tiempos de los jueces, los reyes, en el tiempo de los gobernadores, hasta cuando llega Mashiach, nadie tenía el espíritu. El único que tenía el espíritu era Mashiach, y eso lo recibió en Mateo capítulo 3, de acuerdo a lo que los profetas habían dicho. Sí, mi hermano, Adolfo. Pero si los animales que entraron en el arca pudieron sobrevivir porque ellos tenían el espíritu, ellos tenían el ruach, entonces quiere decir que el ruach se quedó también con los animales que entraron en el arca, o sea, con la gente que entró en el arca, ¿no? Sí, pero la diferencia es que el espíritu ya no se derramaría, ya no se daría como se da como en este tiempo en Mashiach. Ahorita es lo que vamos a hacer la diferencia, por eso voy a agarrar la etapa del espíritu. La etapa del espíritu ya no tendría que ser así. Cuando David recibe el espíritu no se le quitaba a la gente. El espíritu no era como decir, te lo voy a quitar, sino que la gente tenía el espíritu. Por eso dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El pueblo tenía el conocimiento, tenía la sabiduría, el entendimiento de su palabra. Entonces la gente en la antigüedad dice que tenía ese espíritu. Posteriormente, cuando viene el diluvio, la gente dejó de tener ese espíritu. Entonces nosotros no es cuestión de que digamos ya no lo traían o ya no lo iban a delegar de la misma manera. Entonces cuando vemos del diluvio en adelante, empieza a haber una etapa diferente que ahorita vamos a remarcar. No todos recibían el espíritu y lo vamos a ver en versículos. Posteriormente encontramos que en ese tiempo no había espíritu, no había nada de espíritu. Entonces viene el poderoso en el libro de Joel y le manda decir a Joel, así profetiza al pueblo. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Joel, el profeta en el tiempo de los reyes de Israel, se levanta Joel y empieza a profetizar que no iba a cumplirse en ese tiempo, sino en el tiempo futuro, cuando llegara el Mesías, después de su muerte del Mesías, se derramaría el espíritu sobre toda carne. Iba a aparecer la palabra bazar. Chéquenlo, por favor, mis hermanos. Joel, ¿qué? Perdón, Alfonso. 2, 28 y 29. Y checa, por favor, mi hermano Benjamín, la palabra que aparece ahí, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Checa qué palabra viene en el hebreo en la palabra carne. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces el versículo te está describiendo que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este versículo lo conocemos bien, que fue en el tiempo de Mashiach, después de su muerte, en Hechos capítulo 2, que se derrama. Se cita el mismo versículo en Hechos capítulo 2, y vemos el reflejo del derramamiento de este espíritu en el libro de los Hechos. Cuando nosotros observamos en el caso de este evento, nos está describiendo que la gente no recibía, porque dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, como era en el tiempo antiguo. Por eso destruyó a todos los habitantes de la tierra, tanto a la Ares, los cielos y a lo que era la Adamá, porque la profecía está describiendo eso en el tiempo de Noé. Entonces cuando dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hechos capítulo 2, cuando se cumple la profecía, Hechos capítulo 2, versículo 17, hasta el versículo 18, por favor. Y en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces cuando vemos el pasaje de la escritura en que se cumplen Hechos 2, encontraremos que nadie atrás de Hechos 2 tenía el espíritu. No tenía el espíritu que está mencionando Joel capítulo 2. Por eso describe que todos los que tenían el espíritu de vida, dice que resucitarán. Todos los que han obtenido el espíritu de vida y pecaron, el Señor también hizo o hará con lo que hizo en el diluvio, de acuerdo a lo que describe en el libro de los Corintios, cuando hace mención de que alguien que recibe el Espíritu no perdonará, los destruirá. Primera carta a los Corintios. Se me olvidó cuál es el verso. Es versículo 15. Capítulo, primera carta a los Corintios 3, verso 15 al versículo 18. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio entre este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, encontrando acerca de lo que describe el libro, también en aquel día, así como los hombres tenían el espíritu y pecaron, el Señor destruyó a todos aquellos. Para este tiempo, todos los que reciban el espíritu, de acuerdo a su pecado, si alguien violara el templo de Elohim viviente, Elohim destruirá al tal, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. No se engañe nadie a sí mismo, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple. Que fue uno de los problemas allá en el tiempo antiguo, la cual los cielos ensoberbecieron. Pensaban que tenían el conocimiento y que tenían al poderoso de su parte. Y esta soberbia no es del tiempo antiguo, es también la soberbia de en estos tiempos. Todos somos sabios, todos somos entendidos, todos somos profetas, pero eso es lo que pasa con la gente que es soberbia. que piensa que todas las cosas las tenemos porque ya tenemos el conocimiento. Cuando el hombre tiene el conocimiento y practica el pecado, el poderoso no perdonará. Él no podrá perdonar a aquel que piensa que es sabio. No nada más a través de una mujer prostituta, el hombre contamina el templo del Elohim viviente, como en el caso de primera carta a los Corintios 6, sino en el caso este que dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Elohim, pues está escrito, el que prende a los sabios en la astucia de ellos, otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Mashiach y Mashiach de Elohim. En la antigüedad dice que los hijos de Elohim, viendo las hijas de los hombres que eran hermosas, se unieron en ellas, y dice que parieron hijos que eran varones de renombre, de acuerdo al Génesis capítulo 6. Esos son los varones soberbios, los hombres que empezaron a defraudar al poderoso en su sabiduría y en su entendimiento, los cuales cuando no entendieron el camino del poderoso, destruyeron y desvirtuaron el camino del Padre. Pero conociendo acerca de lo que está sucediendo en este momento, conocemos que la carta del libro del Génesis nos está mostrando acerca del pecado que se incrementó y la maldad que había en la tierra. Por eso describe que tendría que ser destruida. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque siempre, ciertamente el hombre es carne. Entonces hubo un conflicto fuerte ahí. Dice mi hermano Jaime, hermano, los profetas después de Noé no tenían el espíritu. Sí, eso es lo que voy a explicar ahorita, mi hermano. Si el antiguo Noé y los antiguos tenían el espíritu, entonces aquellos después del diluvio iba a cambiar algo que cambió como en nuestros días. Cuando viene Mashiach, da el espíritu. Al dar el espíritu, los hombres de allí en adelante iban a poder imponer las manos, pero no todos imponían las manos, no todos delegaban el espíritu, sino nada más algunos varones podían delegar el espíritu, que en este caso eran los discípulos. Pero esa no fue la secuencia, porque la secuencia de cómo se delegaba el espíritu, el primer hombre que recibe el espíritu fue Mashiach, y ese lo recibió directamente del Poderoso. Después los que reciben el Espíritu fueron los discípulos y la gente que estaba en el templo, y que eran un aproximado de 120 personas. Posteriormente, ese se le llama derramamiento. Y nosotros vamos a ver que en ningún momento alguien puso manos, alguien hizo algo, simplemente el Espíritu caía sobre ellos. Esa fue la secuencia, pero vamos a ver que la secuencia se rompe en un momento en la historia. Y cuando se rompe esa secuencia, entonces los discípulos, cuando se da el Espíritu en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, nadie recibió el Espíritu, porque no sabían cómo se daba el Espíritu, no sabían cómo se pasaba el Espíritu, cómo iban a recibir los siguientes creyentes el Espíritu. Posteriormente los discípulos hicieron una imposición de manos, de acuerdo a lo que estaba registrado en los libros, y entonces empezaron a recibir el Espíritu. Entonces no siempre tenía que ser de la misma manera, delegado de la misma manera que fue en aquellos. Entonces para esto vamos a citar el capítulo de Mateo capítulo 3, para que nosotros citemos cómo fue en el tiempo del Mesías. Ahorita nos vamos a brincar al tiempo antiguo, cómo es que se delegaba el Espíritu. Mateo capítulo 3, cuando el Mesías estaba en el bautismo, en la purificación, encontraremos que el Espíritu descendió sobre él. Capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 17, por favor. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Elohim que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que en el Mashiach describe, y Yeshua, después de que fue bautizado, o la purificación recibe, subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Elohim que descendía como paloma. No lo recibió en el agua. Mucha gente cree que el bautismo tendría que haberlo recibido cuando se purifica o se bautiza. No es así. Porque dice, Yeshua después de que fue purificado, subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al espíritu de Elohim que descendía como una paloma y vino sobre él. Y entonces aquí una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Recibe la purificación, sale del agua y recibe el Ruaj. También los creyentes recibieron esta figura, nada más que el de los hechos, no vamos a encontrar que se bautizaron. No se bautizaron porque ya habían sido bautizados en el tiempo del Mesías. Por eso es que el Espíritu nada más llega como un estruendo. Pero antes que vayamos a ese versículo, nada más vamos a mencionar acerca de que el Espíritu había sido derramado en Mashiach, que en el libro 14 del libro de Lucas, perdón, capítulo 4 del libro de Lucas, versículo 18, nada más sería el 18, por favor, que esa es la purificación cuando recibe Mashiach, recibe el Espíritu en el momento de la purificación, después de que sale, recibe el Ruaj. Y eso es lo que está citando de acuerdo a lo que dice el profeta Isaías 61.1, capítulo 4 de Lucas, versos 17 y 18, por favor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces encontramos que el Mesías lo que recibe en la purificación es el Espíritu, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 3. Es el primer personaje en el tiempo del Mesías que tiene el Espíritu. Fuera de él nadie tenía el Espíritu. Y tenían el Espíritu que provenía del Padre, que es el que está describiendo Joel, no el Espíritu del hombre. Entonces cuando nosotros empezamos a observar, el Espíritu es derramado sobre él, pero entonces el proceso fue bautizarse y recibir el Ruaj. Lo que recibe es el entendimiento de la palabra del Poderoso, recibe el Espíritu que da vida eterna. Perdón, no recibe, porque lo mezclé así raro. El bautismo es la purificación y después recibe el Espíritu del Padre que da vida eterna. En el capítulo de Hechos, capítulo 1... menciona a sus discípulos, no se vayan de aquí porque ellos ya habían sido bautizados por el arrepentimiento y en el nombre de Yeshua. Posteriormente en el libro de los Hechos vemos que la secuencia es que tampoco ellos se purificaron como Mashiach, porque ellos ya tenían la purificación desde antes. Hechos capítulo 1 nada más les dice el maestro, no se vayan de Jerusalén porque en muy pocos días seréis purificados del Espíritu. Hechos capítulo 1 versículo sería el 4 y el 5, por favor. Y estando juntos, les mandó que se fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces este grupo de personas tendría que esperar al Hechos capítulo 2, o en este caso no al libro de Hechos, sino al tiempo de la purificación, para recibir el Espíritu. Entonces voy a invitarlos a que en el tiempo de lo que es la fiesta de Shavuot, iba a recibir el Espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 1, al versículo 3, por favor. Esa es la secuencia del discipulado, que recibe en este momento el Espíritu, el que había prometido Joel, y que nadie de los israelitas ni de los judíos tenía este Espíritu. Hechos 2, verso 1 al 3, por favor. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ajá. Entonces aquí reciben el Espíritu, ya no reciben el bautismo y después el Espíritu, porque ellos ya habían sido purificados. Entonces posteriormente en el libro de Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4, en Hechos 5, no veremos al Espíritu derramarse en nadie, ni hasta el Hechos capítulo 6. Y en Hechos capítulo 6 por primera vez los discípulos imponen las manos a los creyentes. por primera vez empiezan a imponer las manos, pero no menciona aquí que se delegaba el Espíritu, nada más dice eran llenos del Espíritu, aunque ya tenían el Espíritu de Mashiach. Capítulo 6, versículo 5, hasta el versículo, espero que no lo esté confundiendo, hasta el versículo 8, por favor. Hechos 6, versículo 3, hasta el versículo, les dije, hasta el verso 8. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, en las cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces describe que los llamaron, estos tenían ya el Espíritu, dice el versículo 5, y perdón, el versículo 3. Buscad pues a siete varones de vosotros de buen testimonio, primer punto, buen testimonio, segundo, de Espíritu Santo, nada más dice el Espíritu Santo, y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Escogieron a estos varones, a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Timón, a Nicanor, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y posteriormente cuando se los pone, se los presentan en el verso 6 y dice, a estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Y en el versículo 10 dice así, y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba, porque ya le había sido puesta la imposición de manos que los discípulos pusieron a ellos. Pero este versículo no está entendible. Los pasajes que vamos a ver entonces, vemos entonces cuando los primeros samaritanos reciben la palabra, ellos reciben la palabra a los samaritanos. A diferencia de los discípulos, los samaritanos no conocían o no habían aceptado a Mashiach. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 8, dice que ellos ya habían creído en el Señor Yeshua. Mandan a Pedro y a alguno de los apóstoles para que vayan a ver a los de Samaria, recordando que estos eran descendientes de Jacob. Pero hasta este momento, en Hechos, por primera vez se les anuncia la palabra a los samaritanos, porque Samaria había recibido la palabra con mucha solicitud y con gran alegría. En ese momento ellos siguen la secuencia, primero los bautizan y después les imponen las manos. Capítulo 8, leamos desde el versículo 12 hasta el versículo 18, por favor. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Elohim y el nombre de Yeshua HaMashiach, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu del Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu del Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu del Santo, les ofreció dinero. Entonces este evento por primera vez empieza a registrar que se ponían las manos. Los eventos que sucedieron con Yeshua, que descendió el Espíritu de haber salido después del agua, y los discípulos que estaban en el templo, y después describe que les desciende el Espíritu, fueron eventos posteriores, que fueron diferentes, pero recibieron el Espíritu así. Ellos no recibieron la imposición de manos. En el libro de los Hechos, capítulo 8, encontramos que estos samaritanos que estaban creyendo en la palabra eran purificados y el Espíritu caía sobre de ellos. Entonces ellos entendían que por la imposición de manos se entregaba el Ruaj. Entonces en este momento, en Hechos 8, pasó por primera vez en la secuencia que pasó con el Mashiach. La diferencia es que Mashiach no recibe imposición de manos. La diferencia es que los samaritanos ya reciben imposición de manos. Hechos capítulo 8, versículo 12 al 18 que vimos, sabían que era imposición de manos, pero primeramente tenían que ser bautizados. Estos eran descendientes de Jacob, eran descendientes de mujeres israelíes, pero de hombres paganos. Eran descendientes de Jacob, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 4, en sus versículos 12 en adelante, cuando menciona que ella también era descendiente de los hijos de Jacob, la mujer samaritana. Capítulo 10 del libro de los Hechos, vamos a encontrar cómo en Hechos capítulo 10, en su versículo 44, estando Pedro enseñándole a los gentiles o a las naciones en ese momento, en el momento que estaba anunciando la palabra, vino sobre ellos el Espíritu, algo que tendría que modificarse, a diferencia de los de Mashiach, a diferencia de los gentiles y a diferencia de los samaritanos. Este fue un estado inversa, porque en este momento a Yeshua, a los discípulos y a los samaritanos, primero el bautismo y después imposición de manos. En los gentiles era primero el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y posteriormente el bautismo con agua en el nombre del Señor Yeshua. Versículo 44 hasta el versículo 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu del Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu del Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu del Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, cuando observamos este pasaje, nosotros encontramos, a diferencia de lo que fueron los otros eventos, encontramos que primero los creyentes reciben el Ruaj y después son bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Este es el evento con los gentiles, porque los judíos no iban a bautizar a gentiles para que después viniera el Espíritu. Entonces tenía que magnificarse el poderoso en los gentiles, dando el Espíritu, y después, posteriormente, recibir el bautismo para que fueran parte del pueblo. Por eso Pedro dice, y se espantaron los fieles de la circuncisión, se espantaron porque ellos no eran bautizados, y veían que ellos también magnificaban al poderoso, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían hablar en lenguas y magnificaban a Elohim. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y entendemos que entonces la secuencia fue diferente. Pero en el libro de los Hechos encontramos que imponían ya manos. Para algunos que habían creído del Mashiach, habían creído en Juan, que eran discípulos de Juan, mucho tiempo después de que Mashiach ya había muerto, incluso estos discípulos puede ser muy posible que no conocieron a Mashiach porque no habían recibido nada, porque ellos no sabían nada de Mashiach. Ellos nada más habían ido a anunciar la palabra a diferentes personas. Estos discípulos en Hechos capítulo 19 ya habían sido bautizados por Juan. Posteriormente Saulo le dicen, ¿qué sois bautizados? Ellos dicen, en el bautismo de Juan, pero el bautismo de Juan nada más era para arrepentimiento, no para salvación. Entonces es algo que tenían que entender aquellos discípulos, que tenían que ser bautizados en el nombre del Señor Yeshua y después recibir la imposición de manos para recibir el Espíritu que delegaban aquellos siervos del Poderoso, ya que ellos lo tenían. Pero el Espíritu lo delegaban a todas las personas ellos. No quiere decir que una persona que guarda mandamientos, el Espíritu llega nada más así porque sí, al menos que sea una disposición del Poderoso. En eventos extraordinarios, como vimos con los primeros gentiles, como vimos con el caso de con los samaritanos, que eran eventos diferentes. Me estoy dando a entender, mis hermanos. Hechos capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 6, vamos a encontrar un diálogo acerca de cómo el Espíritu en este momento, cuando Saulo se encuentra a unos hombres, que eran como unos 12 varones, habían encontrado a Saulo y les dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Ellos dijeron: ni siquiera hemos escuchado si hay un Espíritu Santo. Imaginemos cuántos años habían pasado después de la muerte de Juan. Estaríamos hablando de más de 20 años. Y estos discípulos habían creído en Juan. Ya aquí Saulo ya era creyente en Mashiach. Ya Saulo era creyente en Mashiach. Saulo no creyó en Mashiach luego. Entonces, para que podamos hacer un cálculo, y había pasado muchísimo tiempo, había pasado bastante tiempo, un aproximado de 20 años, cuando Saulo se encuentra a estos discípulos. Hechos capítulo 19, verso 1 hasta el verso 6. Eran bautizados en Juan para arrepentimiento. Saulo los bautiza en el nombre del Señor Yeshua para salvación, y reciben el Espíritu Santo, el Espíritu del Ruach HaKodesh, para poder obtener la vida eterna. Y esa es la secuencia que vamos a encontrar aquí en el libro de los Hechos, pero entendemos que el Espíritu, no porque una persona conoce y guarda los mandamientos, el Espíritu cae encima de ellos. Siempre lo han delegado personas que han tenido este Espíritu y lo han delegado de generación en generación. Y eso pasó en el tiempo después de Noé, lo delegaban de esa manera. Por eso estamos viendo esto, porque los antiguos delegaban el Espíritu de la misma manera que lo delegaban Saulo y los discípulos. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Hechos 19:1 al verso 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Ruach HaKodesh cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Ruach HaKodesh. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gracias. Dice que aconteciendo que entre tanto Apolos iba en Corinto, y Pablo, dice, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a estos discípulos les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay algún Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Por eso Saulo les dice en el verso 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Juan no puede salvarte, porque es para arrepentirte, no para salvación. Entonces el bautismo de Juan es para judíos, no para creyentes del gentilismo. Los discípulos que estaban aquí eran descendientes de judíos, por eso ellos recibieron el bautismo de Juan. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él, que es saber en Yeshua el Mesías. Versos 5. Cuando oyó esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Habiendo impuesto Pablo las manos, después del bautismo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Encontramos que entonces la gente en la antigüedad ciertamente podría tener el Espíritu. No nos describen los libros cómo es que delegaba el Espíritu a toda carne, pero sabíamos que había Cohen, habían sacerdotes, había gente que estaban al servicio, había gente que estaba sirviendo. Entonces nosotros encontramos que el servicio que estaban haciendo, ellos estaban delegando ese Espíritu. El Espíritu no caía, porque eso es lo que a veces pensamos, que el Espíritu, porque ya había un pueblo, el Espíritu caía. No que hubiera entrado los animales, que fue la pregunta que hizo mi hermano Adolfo. Aunque los animales tuvieran el espíritu, ellos no podrían delegar el espíritu. Me doy a entender, mi hermano Adolfo. Que fue la pregunta que hiciste hace rato. A ver, perdón, es que sabes que me distraje ahorita que me habló mi hija. ¿Me pudieras repetir lo último, por favor? Que la secuencia que estamos viendo, cuando tú me preguntabas que si la gente que subió, los animales que subieron al arca tenían el espíritu, entonces ellos podían haber delegado el espíritu. Y no es así, porque los que delegaban el espíritu a la gente eran los discípulos. No porque la gente tenía el espíritu, podía poner las manos y delegar el espíritu. ¿Ya me di a entender, mi hermano? Sí, mi hermano, ahora sí, sí, porque estaba con esa duda, me quedé ahí, pero sí, sí, ya. Sí, entonces, no importa que los animales hayan entrado con el espíritu de vida. Simplemente, si estaban adentro, no importaba que estuvieran adentro, ellos no iban a delegar. Siempre lo han delegado los hombres que han tenido esta autoridad. Y esto lo vamos a ver, los que tenían este Ruajai, delegaban el espíritu a la gente. Por eso dice que no iba a contender su espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre ciertamente les carne. Si hoy nosotros dijéramos exactamente lo mismo, estaríamos diciendo que el Elohim está describiendo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre ciertamente él es carne. Hoy en día debe haber esta gente que delegue este espíritu, y que el espíritu que tiene la gente y que va a adquirir la gente, el poderoso se va a llenar de ira, porque no va a soportar que la gente desprecie la vida eterna, que desprecie la enseñanza del poderoso. Entonces traerá sobre ellos destrucción. Por eso es que encontramos en la imagen de lo que está describiendo el libro a los hebreos, que describe que ya teniendo bendición de parte del poderoso, no pueden después volver a pecar. Entonces el poderoso dice, la tierra que produce espinos y abrojos está próxima a ser destruida. Que eso es lo que tratamos ahorita de entender, que la gente en la antigüedad delegaba el espíritu de esta manera. Para poder entender este concepto, vamos al libro de los números. Permítame nada más tantito, dejen recuerdo, está en el capítulo 10 y... Si no mal recuerdo, es el capítulo 18, verso 27, o es 27-18. Creo que es al revés. Capítulo 27, verso 18. Sí, es capítulo 27, verso 18. Josué tenía el espíritu al igual que Esteban. Vamos a pegar el versículo donde Esteban ya tenía el espíritu, porque ellos mandan a que reciban el mismo espíritu, porque ellos ya tenían el espíritu. Hechos capítulo 6, voy a invitarlos a que peguen en el chat, aquí en peguen Hechos capítulo 6, el versículo es el verso 3, cuando les dice que busquen a siete varones que tengan Espíritu Santo. El punto es que ya lo tenían. Entonces este es similar a Números, porque Josué también tenía espíritu. La diferencia, entonces, cuando la vemos marcada, es que recibe el espíritu, y después recibe la sabiduría para enseñar la palabra. Ese estaba bien, mi hermano, K2. El libro de Números 27, verso 18. Ah, bueno. Vamos a leer Números 27, 18, por favor. Y el Señor dijo a Moshe: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ajá. Entonces encontramos que el libro está mencionando que el espíritu que está mencionando aquí, Josué ya tenía el espíritu, al igual que Esteban ya tenía el espíritu. Entonces encontramos en Hechos 6.3 que describe que ya tenían espíritu. Josué y Esteban tenían espíritu. Le ponen las manos para orar por ellos y dice que reciben ese espíritu. Lo que está recibiendo, al igual que Josué, en Números 27.18, cuando Moisés le pone las manos sobre de él, lo describe el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, si no mal recuerdo, mis hermanos. Capítulo 34, versículo, sería el verso, verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moshe. Entonces cuando nosotros observamos, dice Deuteronomio, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, pero él ya tenía espíritu. El espíritu que ya tenía está registrado en Números 27:18. El Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él. Cuando recibe la imposición de manos, recibe el espíritu de sabiduría, que eso es lo que recibió también este Esteban y los otros seis varones que estaban con él, porque todos ellos tenían espíritu, tenían buen testimonio y eran llenos del espíritu. Entonces, voy a checar nada más de hoy este último versículo y checo la pregunta de mi hermano Jaime. Hechos capítulo 6 está mencionando acerca de lo que está describiendo. Hechos capítulo 6 está mencionando que cuando reciben la imposición de manos, nadie podía contradecir las palabras de ellos porque fue lleno del espíritu de la sabiduría. Hechos capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo 10. Habían recibido de parte de los apóstoles el espíritu de la sabiduría, aunque ya Esteban y estos varones que estaban ahí ya tenían el espíritu. Dice que tenían espíritu, buen testimonio y eran llenos, describe ahí que eran sabios. Tenía que tener buen testimonio, llenos de espíritu y sabiduría. Eso es lo que escribe Hechos capítulo 6, versículo 3. Pero cuando los apóstoles, al igual que Moisés, pone sus manos en Josué, le da el espíritu de la sabiduría. Leamos nuevamente, mi hermano, por favor, el capítulo de Hechos 6, versículo 6 al 10. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los ministros obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces estos versículos nos están demostrando que como fue en el tiempo antiguo, también en este tiempo, el delegar el espíritu nada más lo delegaban a las personas. Pero lo que pasó del tiempo de Noé al tiempo cuando llega Mashiach, nada más lo delegaban en las personas importantes, a los que gobernarían sobre el pueblo y a los que llevarían al pueblo, fueran los príncipes, fueran los reyes. Pero fuera de ellos no recibían casi nadie, nada más los profetas recibían el espíritu. El pueblo no recibía el espíritu, a diferencia en Hechos. Aquí tanto siervos y siervas, pueblo, gentiles y todas las naciones, por eso dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que hacía diferencia. Dice el libro libro de Génesis, destruiré a todas las personas que tienen espíritu de vida. Quiere decir que la gente que no conocía, que no entendía, que no supo, que no se enteró, no la iba a destruir. Lo que iba a destruir era a todos los que tenían el espíritu de vida. Me estoy dando a entender hasta este momento, mi hermano Jaime, mi hermano Marco Antonio, mi hermano Miguel, María, Luis, Benjamín, mi hermano Enrique. Bueno, algunos ya lo sabemos de esto, ¿verdad? Mi hermano Douglas, mi hermana Luz, mi hermano Adolfo. Alfonso, nada más una preguntita. ¿Por qué siempre se cambia que el espíritu de vida, el espíritu de sabiduría, el espíritu, habla de varios espíritus, pero todo significa el Ruach del Padre? No todo, porque por eso estamos separando. Si Josué ya tenía un espíritu, y posteriormente Josué recibe el espíritu de la sabiduría, entonces hay un cambio, con el cual en el libro de los Hechos que ya leímos, dice que hacía prodigios, maravillas. Era un espíritu diferente que ese provenía de parte del Padre. En la antigüedad se entiende que si tenían espíritu, entonces ¿por qué Moisés tenía que poner el espíritu en las manos para recibir el espíritu de sabiduría? Y dice que Josué recibió el espíritu de sabiduría de la misma manera que la tenía Moisés. La diferencia es que en el tiempo antiguo la gente tenía el espíritu de vida. Es como ahora decir, si el poderoso nos ve agradables ante él, nos dará su espíritu de vida. Pero las naciones no lo van a poder obtener. ¿A quién viene a destruir al poderoso? ¿A los que tenemos el espíritu de vida y andamos pecando? Pues nada más a nosotros nos destruirá, porque ya tenemos ese espíritu, vamos a tener este espíritu. A diferencia de las naciones, porque las naciones no tienen esto. Me doy a entender, mis hermanos. Por eso es que en el tiempo antiguo nada más dice que iba a destruir a todo lo que tiene, en todo lo que en la carne que hay espíritu de vida, ese tiene que morir. A diferencia de los demás. Entonces eso es lo que está haciendo la diferencia. No podría matar a toda la humanidad, a toda la gente, porque no podría ser así. Pero lo que está describiendo el Génesis es que todo lo que estaba en esa zona tuvo que morir. Entonces cuando nosotros observamos, el espíritu es una parte esencial. Es lo importante que necesitamos nosotros. Es lo que necesitamos comprender y entender, que los que tenían espíritu de vida era la gente que conocía y sabía y andaba pecando. Porque los que sabían entraron en el arca. Ajá, que eso ahorita vamos ya para allá. Pero antes de irme para allá voy a contestarle la pregunta a mi hermano Jaime. Si no hay mucho problema, ¿verdad? De que vamos a contestar a nuestro hermano Jaime que pregunta nada más que... ¿Quién sabe por qué no me da el... No alcanzo... Ahí está. Hermano, discúlpeme, dice... El espíritu a personas como usted, que es el enseñador a través de quien lo recibió... Mira, mi hermano, es algo que le he comentado a mis hermanos... es un poco complicado, es complicado porque desde la perspectiva de lo que nosotros sabemos, la gente que recibía el espíritu hacía prodigios, maravillas. La gente que recibía el espíritu dice que hablaban con una, vamos a citar lo que vimos en Hechos. Ellos ya tenían sabiduría, estaban llenos del espíritu y eran irreprensibles. Y dice Hechos 6:6. A los cuales presentaron delante de los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor en número de discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales en el pueblo. Pero te está señalando Esteban, no todos. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban. Quiere decir que tenían una contienda acerca de estos varones con Esteban. Pero Esteban estaba lleno del espíritu, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Los varones en aquel tiempo tenían un conocimiento muy amplio. Tenían la facultad de hablar, de transmitir, de enseñar, tenían esa capacidad de poder transmitir la palabra, pero no quiere decir del todo, porque nosotros lo que hacemos la separación de esto es que Saulo lo tenía. Algunos varones como Esteban, que menciona aquí, tenían una gran autoridad. Pero hoy en día entre nosotros, nosotros venimos hoy en día como un grupo que empezó a entender esto de las parábolas, tal vez en otro lugar, en otra parte de la tierra, lo sepan o lo entiendan. Yo he encontrado nada más a una sola persona en Colombia que conocía estas cosas de las parábolas, pero hay mucha soberbia en este hombre. Es muy soberbio y muy arrogante. Y fuera de ahí yo no he conocido a otra persona, otras personas en otras partes, en otros lugares, que enseñaran la doctrina de la manera que se enseña. Nosotros hoy en día, junto con Luis, con Enrique, con Luz, con Marcelo, Miguel, y los que tenemos poquito tiempo acá, somos iniciadores de este conocimiento. Si nosotros somos iniciadores de este conocimiento, quiere decir que detrás de nosotros no hay otros. Entonces, para nosotros, el entender y comprender todo lo que hoy en día sabemos, creemos y entendemos que próximamente o dentro de poco tiempo el Poderoso magnificará su nombre, dando prodigios y maravillas delante de su pueblo. Pero necesitamos nosotros comprender realmente el poner por obra el mandamiento, someternos y ajustarnos a su mandamiento para que el Padre nos dé ese espíritu. Y si en la medida del Padre nos da este espíritu, podemos nosotros magnificar el nombre del Poderoso como se haría en el tiempo pasado. Entonces, hoy en día, si nosotros miramos atrás y queremos ver a personas de 50, de 60 años o gente más grande, o gente que ya tiene más tiempo, nosotros no hemos venido a ser enseñados por otras personas. No hemos venido a ser enseñados por otras personas. Entonces, hoy en día, este grupo está haciendo el propósito de enseñar la palabra del Poderoso, transmitir esa palabra del Poderoso. Entonces, nosotros nunca recibimos la imposición de ninguno. Nosotros somos, en este momento, aquí, en este grupo, en este lugar, somos iniciadores de este conocimiento porque no hemos sido enseñados por alguien. No sé si me doy a entender, mi hermano Jaime. Sí, hermano, lo que pasa es que pensaba en la parte en la cual usted estaba enseñando que a través de la imposición de manos se recibía el espíritu. Entonces por eso le hacía esa pregunta. Porque, como usted mismo dijo, pues cuando recibían el Espíritu, pues realizaban prodigios, sanaciones. Entonces, pensaba que los hermanos, como usted, los enseñadores, ya estaban viviendo esa parte de los frutos de haber recibido ese Espíritu. Mira, mi hermano, yo se lo he comentado también a los hermanos cuando me preguntan esto. Para mí no es nada fácil el poderte decir, nosotros estamos como en el proceso, yo hasta ahorita de lo que he entendido y lo que he percibido, estamos en el proceso del discipulado cuando estaba Mashiach. Todavía no se nos ha otorgado, y si se nos ha otorgado, nuestra poca fe nada más lo que hace falta es que tengamos fe como el grano de una mostaza para magnificar las cosas que el Poderoso nos está mostrando y nos está permitiendo entender. Porque ciertamente entonces nosotros teníamos que tener confianza para que empezáramos a hacer las maravillas que hacían aquellos antiguos. Nada más que la falta de fe que hay en nosotros todavía, que somos duros de entendimiento como lo fueron sus discípulos en su momento, nos hace falta nada más crecer un poco más en esto. Pero en el conocimiento de la palabra, el Poderoso nos está permitiendo a un grupo de personas hoy a nivel mundial. Tal vez estoy contándote unos 7, 8, 9 personas. Te cuento a unas personas las cuales empezamos a trabajar y de aquí en adelante van a surgir otros y otros y otros, y tenemos la confianza que el día de mañana salgan otros y otros hermanos para que el día de mañana no seamos nada más estos que estamos transmitiendo la palabra, sino que nos magnifique el Poderoso, ese poder de lo alto, para que nosotros podamos mostrar eso que el Padre ha delegado a su pueblo. Hermano, eso quiere decir que después de que fue derramado el Espíritu, fue transmitido por los discípulos, por los apóstoles a los demás. Desde ese tiempo hasta hoy, ¿se dejó de transmitir el Espíritu o sí se ha transmitido? Mira, nuestro hermano Luis y Luz y un servidor estamos estudiando una parte en la Escritura en el cual menciona que hay dos testigos en el libro de Apocalipsis. Te lo voy a contar nada más así porque todavía no lo tenemos definido. Lo estamos estudiando entre el hermano Luis y Luz y un servidor. Y menciona que hay dos testigos, pero dice el libro que ellos murieron y sus cuerpos se fueron puestos 3 días y medio. El libro de Apocalipsis capítulo 13 verso 6 dice que la bestia iba a hacer guerra contra los altos del Altísimo y los santos del Altísimo quebrantaría y mataría. Su poder y su dominio iba a ser durante 42 meses. Posteriormente describe acerca de ese tiempo, dice que se levantarán y sus cuerpos lo verán aquellos que los habían asesinado. Y dice que se levantarán y iban nuevamente a adquirir la vida. Entonces la imagen de esto, entendemos o pienso, no es algo seguro porque te digo, no lo enseñamos por eso, porque todavía tenemos la duda. En el libro de Apocalipsis menciona, yo he entendido que es a partir del año de 1798. pero realmente no me gusta darte una respuesta que de ahí en adelante los dos testigos nuevamente volvieron a surgir a la vida. Entonces hoy en día estos dos testigos están testificando en estos días la palabra, y esos dos testigos son la imagen de los de los siervos del Poderoso, que hoy en día están transmitiendo esa palabra. Pero vuelvo a repetirte, todavía no me gusta mencionar esto porque tenemos cosas sin entender. Entonces el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo, podemos encontrar hasta el capítulo 12, 13, encontramos todo esto que está oculto ahí y no lo hemos podido sacar todavía. Entonces ahorita yo me limito. Yo me limito a hablar de esto, mi hermano. Me limito. Otra pregunta, disculpe, hermano. Sí. Cuando usted hablaba de que los animales, unos ya tenían el espíritu y entraron al arca, pero otros que también tenían el espíritu se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Si lo tenían. ¿Cómo es? No te entendí, mi hermano. Hermano, me pareció escucharle a usted la enseñanza de que en los animales que entraron al arca, estos tenían el espíritu, y habían otros que se quedaron por fuera del arca que también tenían el espíritu. Mi inquietud es saber por qué se quedaron por fuera si tenían el espíritu. Ah, eso sí, eso es lo que estamos explicando, mi hermano. Ahorita lo importante es aclarar, nada más muteate, mi hermano, vibra la voz. Lo importante es considerar acerca de lo que estamos viendo, que realmente el espíritu lo delegaban nada más los importantes o la gente que tenía el espíritu, como en el caso, ahorita mencionamos a Moisés, que es el líder de todo el pueblo, y al morir Moisés, al que delega el poder o la autoridad, o le delega este ruaj, es a Josué, porque él era el siguiente que iba a hacerse cargo del pueblo, y Josué se lo delega así a otros, así siguiendo una secuencia junto con los sacerdotes y con los príncipes, con los jueces, junto con los reyes, junto con los varones, transmitían ese espíritu. Por eso es que la escritura dice, el espíritu del Señor vino sobre de mí. Ahí no lo tocó a él nadie. Al profeta Ezequiel no lo tocó algún sacerdote. Dice, el espíritu del Señor vino sobre mí, y empieza a profetizar. Eso es lo que estábamos sacando acerca de lo que fue el Génesis. En el Génesis no necesariamente tenía que haber habido alguien que le delegara el espíritu, sino que la gente que era sacerdote y cohen, tal vez lo delegaban, pero no lo manejan, no lo dejaron registrado. Lo que tenemos nosotros son pequeños registros, así como encontramos la palabra Menujá, la palabra Shabbat, la palabra Noaj, que encontramos nada más versículos que medio dicen las cosas, pero no te lo describen. Nosotros sacamos las conclusiones porque en el libro de Hechos, en el libro de los Hebreos capítulo 7, te dice que eran sacerdotes, y no nada más era uno, sino un linaje, un real sacerdocio que venía desde el tiempo de Adán. Entonces empezamos a explicar de acuerdo a lo que empezamos a hilar con todos los libros. De esta misma manera te estamos tratando de hilar quiénes eran los que delegaban el espíritu. Vamos a suponer vagamente ahorita. Que el Poderoso me da el espíritu a mí, entonces yo pongo las manos en ti, pongo la mano en Marco Antonio, en Miguel y en otras personas, entonces tú al rato no vas a poder delegar el espíritu. Tiene que ser otra persona que se dedique a enseñar, que en este caso sería Miguel o Enrique o Luis o Luz o la gente que se dedica a servir, o Douglas o Isma, si quiere, la gente que vaya a servir o la gente que tiene pensado servir y que lo esté haciendo correctamente, ellos el día de mañana podrán delegar el espíritu. Mientras no van a poderlo hacer, podrán hacer lo que sea, pero no lo van a poder adquirir. Como aquel hombre que dice que vio que cuando imponían las manos recibían el don del Espíritu, y él les ofreció dinero para que les diera este don. Y le dijo Pedro, muérete tú y tu dinero, que perezca. Y le dice, perezca tú y tu dinero, que no entiendes. Y ya cuando le llama la atención, aquel hombre le dice, pidan perdón de parte del Poderoso para que yo no sea destruido. Entonces nosotros ahorita lo que estamos marcando es que la gente delegaba, pero no todo el pueblo podía delegar el espíritu, nada más los que dirigían o los grandes, yo le digo los grandes en el aspecto de los grandes hombres que conocemos, como en el caso de Abraham, Isaac, Jacob, su pueblo que sería José, que sería Efraín, o los sacerdotes, porque ya entraron en una etapa del sacerdocio, que eran los sacerdotes, los levitas, etcétera, etcétera, ellos podían poner esas manos. Entonces, podemos ver que realmente no podían poner las manos a la ligera, como en el caso de Jacob, perdón, con el caso de Isaac, cuando bendice a Jacob, tenía el padre quería bendecir a su hijo Esaú, pero Jacob se hizo pasar por su hermano, y cuando bendice Jacob, Isaac a Jacob, después que llega Esaú, le dice, ya vine y te traje la comida, ahora bendice, me dice, no, Dios se la di, ya te la di hace rato, dice, ¿cómo si yo no estuve? Dice, ya te la di, y no te quedó alguna bendición, dice, no me quedó nada, como si le hubiera dejado toda su energía a él. Así Moisés le dejó toda esa energía a Josué. Es algo que se delega y lo delegaban de esa manera. Eso es lo que estamos viendo, pero los discípulos no lo delegaban porque ellos se mantenían en el espíritu y se lo transmitían a todos los demás. Por eso describe la escritura, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, desde el tiempo del diluvio hasta el tiempo de Mashiach, después del discipulado, toda carne tendría que recibir el espíritu. Y recibían el Espíritu en el conocimiento de la palabra y también en la habitación que iban a hacer ellos para que morara el Padre en ellos. Y esa es la expresión que está mostrando el libro del Génesis, que la gente del principio tenía el Espíritu de vida, como hoy en día la gente debe obtener el Espíritu de vida para poder vivir para siempre. Y se le llama Ruach Hai, porque es el Espíritu de vida, porque el Espíritu da vida. De acuerdo a lo que describe Romanos capítulo 8, versículo 11, si nosotros no obtenemos el Espíritu del Padre, no podremos obtener la vida y no resucitaremos de entre los muertos. Romanos capítulo 8, verso 11, por favor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mashiach Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach que mora en vosotros. Entonces vamos a encontrar una secuencia en el libro de Génesis, sabiendo que el Espíritu, si no tenemos el Espíritu de vida, ese Espíritu de vida es el que nos está haciendo participantes de la vida eterna. Si el Espíritu que levantó al Mesías de entre los muertos, que era el Espíritu del Padre que estaba morando en Mashiach, los creyentes en Mashiach, si no lo reciben, no podrán levantarse en el día postrero. Nosotros hoy en día, lo que estás haciendo tú, Jaime, y lo que estamos haciendo todos aquí es recibiendo el Espíritu de Mashiach, que es en el conocimiento de su palabra. Pero de este proceso, nosotros tenemos que, ya que conocimos, poner por obra el mandamiento. Pero muchos de nosotros hoy en día, no importa cuán importante o increíble sea la palabra del Poderoso, mientras no hagamos el cambio de vida en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, de nada nos va a servir, porque muchos de nosotros no estamos haciendo la voluntad de Él. El Mesías pidió, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces lo que estamos esperando todos es obtener ese Espíritu del Padre. Nosotros ahorita nos estamos alimentando del Espíritu de Mashiach. El Espíritu de Mashiach es el Consolador número uno. El Consolador número dos es el Consolador del Padre, que ese es el que nos recuerda todas las cosas que Mashiach enseñó. Entonces nosotros hoy en día que estamos aprendiendo, que estamos entendiendo la palabra, nosotros debemos adquirir este conocimiento, poner por obra el mandamiento, y después el Padre nos dará su Espíritu y viviremos para siempre. Y eso es lo que tratamos de hacer hoy en día, que el conocimiento del Padre transforme nuestra vida y de esa manera podamos obtener la vida eterna. Por eso nosotros encontramos que los antiguos ponían las manos de esta manera, y por eso empezamos por los animales, porque el libro de Eclesiastés hablaba de los animales. Esos animales tenían espíritu, los mismos animales del Génesis tenían espíritu, y si atribuimos que en el libro de Hechos los gentiles en el principio fueron llamados animales, ellos también, los animales que estaban ahí, recibieron ese espíritu. Pero ahorita regresamos ahí, ahorita vamos a regresar a Hechos. Ahorita lo que nos interesa es que el Espíritu lo delegaban únicamente a alguien en particular. Hechos, desde Génesis capítulo 27, vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 29, por favor. Génesis capítulo 27, versículo 14 hasta el versículo 29.

Por eso el Espíritu no se podía delegar en toda la gente, sino específicamente en uno. Los Cohen, no todos los sacerdotes recibían el ungimiento. Los únicos que recibían esto eran los sumos sacerdotes, que en hebreo se llaman los Kohanim, perdón, los Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol es el que recibía esta bendición. Entonces esto que recibían los antiguos era muy importante. Ya no era como en el tiempo antiguo, por eso fue muerta toda esta gente. Y encontramos que en el diluvio dice que ahí tenía toda la carne que había espíritu de vida tendría que morir. Al igual en estos días, en el tiempo de Mashiach era una multitud de gente que tenía el espíritu. Por eso nosotros consideramos acerca de lo que estaba pasando y el espíritu o el ruach se delegaba nada más en algunas personas para que ellos ejercieran todo lo que tenían que hacer para bendición del pueblo. Voy a invitarlos a que vayamos al otro libro que menciona acerca de este José, que sería el libro de Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48 hasta el versículo 22. No lo escuché desde que versículo. Génesis capítulo 48 versículo 15 hasta el 22. Y bendijo a José diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Elohim como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Elohim estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y encontramos aquí que realmente el hecho de bendecir a Efraín era muy importante y no a Manasés. No era la bendición nada más así a la ligera. La bendición tenía que ir directamente sobre alguien. Y ese legado le correspondería a José. José tendría que haber dejado el legado a este Efraín. Pero como en el libro de la Escritura menciona que este Efraín y Manasés pasaron a ser hijos de este Jacob, entonces ya no eran hijos de José. El que tenía que recibir la primogenitura era José. Él recibió la primogenitura. Pero si nosotros contamos, él fue el onceavo hijo. No fue el primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Él fue el onceavo hijo. Y este Jacob, en vez de bendecir, en este caso, a su hijo José, no le bendijo, sino que bendijo a Efraín porque él había descrito que él iba a ser parte de sus hijos. Acuérdense que ellos conforman las 12 tribus de la casa de Israel. En este caso se quita a los hijos de Jacob y se pone en este caso a los hijos de José para que sean ellos las 12 tribus. ¿A quiénes quitamos? Quitamos a José, quitamos a Leví, y quitando a Leví y a José introducimos a Efraín y Manasés, que ellos son los que conformarían las 12 tribus de la casa de Israel. Acordémonos que Leví y José eran hijos de Jacob, pero Leví no perteneció a las tribus, no hubo tribu de Leví, sino que él estaba en todas las tribus porque ellos tenían que enseñar a sus hermanos en la tierra de Canaán. Y José no recibe la primogenitura, por eso él no está en la tribu de José. Entonces al quitar a Leví y a José como tribus, entraron los dos hijos de José, que serían Manasés y también Efraín. Entonces Efraín es el que se lleva la primogenitura. Entonces nosotros encontramos que él es el que tenía que bendecir. Entonces en las 12 tribus de la casa de Israel no se van a registrar ni a José ni a Leví, sino a Manasés y a Efraín. Pero como primogénito de entre todos los hijos de Israel sería Efraín. Entonces la primogenitura sería en Efraín y no sería Rubén, no entró como el primer hijo, no entró. Sería Simeón, tampoco entró. Sería Leví, pero Leví no es tribu, entonces no entra como las tribus. Entonces sería Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Aser, Neftalí, Manasés, y sería sería Manasés, Efraín, y sería José, pero Efraín sería el primogénito, Benjamín sería el último de los hijos, y entonces en el onceavo hijo quedó la primogenitura. Ajá. Entonces, considerando este suceso, nosotros consideramos que la bendición de Jacob, como era hijos ya Efraín y Manasés, Jacob bendice directamente a su hijo, aunque no era su hijo, era su nieto, bendice a su hijo primogénito, que en este caso es Efraín. Las bendiciones no las podían dar cualquiera, el delegar este ruaj no lo delegaba cualquiera. Capítulo ahora sí de Génesis, considerando lo que ya hemos visto y citado lo que hemos citado, regresemos a Génesis capítulo 6, versículo 3, por favor. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces este espíritu fue quitado en los tiempos de los días de Noé. Posteriormente, después del diluvio, el diluvio es después del diluvio encontramos que el espíritu no se delegó en todo este tiempo, nada más se delegaba en unos principales, ya no se delegaba en toda carne. Entonces viene el profeta Joel y cita en el tiempo de los reyes de Israel que sería el espíritu transmitido a toda carne, pero no sucedió en los tiempos de Israel, en los reyes de Israel, ni sucedió en los gobernadores de Israel, sino hasta el tiempo en que Mashiach, después de su muerte, se transmitiría este espíritu, pero sería derramado a toda carne. Ahora, el espíritu fue derramado en el principio en toda carne, sin imponer manos. Posteriormente, los hombres tenían que imponer las manos, y esa era una regla que se tenía que respetar. Ahora, la importancia del espíritu, encontramos que sí se le imponen las manos a los antiguos, pero ya no era como en el principio. Posteriormente veremos alguna enseñanza con respecto a ello, que la gente cuando recibía el espíritu de sabiduría, el recibir el espíritu de sabiduría era para que la gente pudiera transmitir la enseñanza y la palabra con sabiduría. Pero encontramos que posteriormente a los últimos, como en el caso a Timoteo, en el libro de Timoteo en su capítulo 4, si no mal recuerdo, ahorita les doy bien el versículo, primera carta a Timoteo menciona que estos varones recibieron la imposición de manos por el presbiterio. Acordémonos que la palabra presbiterio es una palabra griega que si la traducimos al castellano no debería estar presbiterio, tendría que ser por la mano de los ancianos. Ellos fueron los que le pusieron las manos. La palabra presbítero es anciano en griego. Entonces, primera carta a Timoteo capítulo 4, vamos a leer del versículo 12, y estas palabras fueron dirigidas a Timoteo. A diferencia de los discípulos que había crecido, les daban el espíritu, como en el caso de Esteban, que recibían el conocimiento, la sabiduría, y empezaban a invocar el nombre del poderoso delante de los pueblos. En Timoteo ya no fue de esa manera. Ya la gente tenía que empezar a escudriñar las escrituras para poderlas transmitir, como hoy en día nosotros lo hacemos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, hasta el versículo 16. Y así es como se transmite la vida también desde la perspectiva de lo que describe Carta a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta sería la diferencia que viene marcada después del libro de los Hechos, después del libro de los Romanos, después de lo que ha pasado en esos días. Le describen a Timoteo. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Tendría que ser una persona que tendría que dar un testimonio bien delante de todos. Verso 3, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Una persona que hace esto es porque está llevando a un pueblo al conocimiento de la verdad. Ocúpate en leer, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio es de los ancianos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En este caso, cuando ellos persisten en la doctrina, podrán salvarse a sí mismo y a los que oyeren. Aquí es donde entra un poquito de confusión acerca de los tiempos y de lo que hemos podido comprender a través del tiempo. No sucedió lo mismo con los primeros, con el Mashiach, como recibió el Espíritu, ni con los discípulos, ni con los samaritanos, ni con los gentiles primeros, sino que después vemos que después de tiempo aparece este versículo y le está describiendo, a diferencia de lo que leemos en otros libros. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El aprovechar este conocimiento va a ser manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Da a entender el libro de Timoteo que ya el esfuerzo tiene que ser muy propio, que tiene que hacer un esfuerzo un poquito más avanzado. Así como lo hizo Saulo, lo tiene que hacer Timoteo, el estar indagando, investigando la palabra, porque en el libro de Juan, cuando a Mashiach le dice al pueblo que cuando reciban el Espíritu, dice que les recordaría todas las cosas. Tal vez hoy en día no lo recuerda el Espíritu de esta manera, pero sí el escrito que tenemos como conocido como las Escrituras nos recuerda las cosas que dijo el Mesías y nos enseña todo lo que está escrito. Pero ciertamente el Espíritu del Padre es el único que nos permite entender la palabra, porque si no fuera por él, como dice la Escritura en el Salmo, el Poderoso no le da el entendimiento a los hombres cuando están en el pecado. Entonces encontramos en el Salmo que alguien que no recibe esta bendición de parte del Poderoso no podría entender las Escrituras, ni podía palpar, no podría palpar este conocimiento de la palabra. Salmo capítulo 14, versículo 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan? ¿No tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan? Entendemos que no pueden tener ese conocimiento, no lo pueden tener por cuanto están en pecados. Por eso nosotros hoy en día, con lo que dice Timoteo, nos hace pensar que el conocimiento nos tenemos que esforzar para poder alcanzar la salvación. Ya no se delega de la misma manera, pero el Espíritu nos lo da el Padre a través del conocimiento de su palabra, y nada más es cuestión de obtener esta fe, de creer que realmente lo que está escrito, todos los creyentes, si magnificamos ese nombre del Poderoso en las obras y en el prodigio, es porque el Poderoso está con nosotros. Pero esto es algo que nosotros hoy en día, como le decía mi hermano Jaime, es algo que nosotros estamos teniendo que practicarlo. Todos los que estamos haciendo el propósito de enseñar esta palabra, tenemos que buscar la forma de cómo entenderlo para transmitir este Espíritu. Porque es importante para todos los que hemos estado escudriñando que el Espíritu lo podamos transmitir, pero que podamos entenderlo con la libertad de las Escrituras y con la magnitud que lo hicieron los antiguos apóstoles. Pero esto es algo que estamos todavía queriendo palparlo, entenderlo, porque sabemos nosotros que los que tenían el Espíritu magnificaban al Poderoso, no nada más en palabras, sino en hechos. Bueno, regresamos nuevamente a Génesis capítulo 6, y ahora sí nos regresamos al punto en el cual, ¿por qué mencionamos que otras personas fueron salvas en el diluvio? Capítulo 6, versículo 3, describe de esta manera que leíamos: dijo el Señor, no contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y él describe que él es carne y estaba en ese pecado, mas serán sus días 120 años. Verso 5. Vio el Señor que la malicia de los hombres era mucho en la tierra. La malicia de los Adán era mucho sobre la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Él está hablando acerca de que no contendería su espíritu con el hombre. No está hablando acerca de los animales. No está hablando acerca de otra cosa, sino de los hombres que están sobre la tierra. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre sobre la tierra, y pesóle en su corazón. dijo el Señor, verso 7, raeré a todos los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos creado. Y es ahí donde encontramos el hecho de que a veces parece ser que está hablando únicamente de la familia de Noé y de los animales. Pero cuando nosotros empezamos a observar, de acuerdo a lo que dice el Génesis capítulo 6, en el versículo 17, que es con el que empezamos a indagar todo esto, describe, y dijo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Encontramos entonces que en el Génesis capítulo 6 nos está describiendo que tendría que morir todo. Pero cuando nosotros encontramos en el versículo del capítulo 7, versículo 14 al versículo 16, encontramos que allí entraron animales, reptiles, aves de los cielos y animales de toda especie, entraron al arca junto con Noé, y describe que cuando entran al arca, dice que menciona ahí que estos tenían espíritu de vida. Si la escritura dice en el verso 17 que tendría que ser destruido todo, no fue todo destruido, porque en el versículo 15 y en el versículo 16 describe que entraron al arca animales y personas que tenían espíritu de vida. Capítulo 7. Bueno, antes de que me vaya al 7. Hasta aquí se da a entender, mis hermanos, que los que entraron al arca no eran exclusivamente nada más Noé y su familia, sino que está hablando de todo espíritu de vida. En los bazar también eran nombres, porque lo vemos en la palabra bazar. Peguen la palabra bazar, que es lo que hemos estado estudiando. La palabra bazar se está refiriendo a hombres cuando dice carne que iba a destruir. El Génesis 6 dice que se arrepintió de haber creado a los hombres. No está describiendo que se arrepintió de haber creado a los animales. Por eso es que encontramos en esta palabra bazar, estamos encontrando que fue traducida de esta manera, carne, por su frescura, por extensión, cuerpo, persona, también las partes prudentes del hombre, carnal, carne, cuerpo, género, gordo, grueso, hermano, hombre, lujuria, pariente, ser viviente. Así fue como fue traducido en los diferentes libros la palabra bazar. Ahora, capítulo 7, vamos a empezar a separar lo que es literal de lo que es simbólico en el Génesis 7, versículo 1. Dice el Señor así, dijo el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Le dijo que él tenía que entrar en el arca, a su casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando dice casa, bayit en hebreo, se está refiriendo a su familia. Si pegan la palabra bayit, es no decir la casa física, estaba refiriéndose a la casa que es su familia, la casa que es la parte de adentro, la gente que vive en esa casa. No se estaba refiriendo a la casa física, sino se está refiriendo, en otras palabras, a las personas que eran su familia. Por eso le dice, dijo el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa que es bayit en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En este primer versículo podemos observar que la familia de Noé entró. No necesita argumentar más, porque la palabra bayit fue escrita o traducida en los versículos como cabaña, cámara, capital, cárcel, casa, cocina, centro, dentro, por dentro, edificio, espacio, familia, habitación, hija, huésped, interior, interiormente, lodo, linaje, lugar, mayordomo, meter, morada, palacio, patio, vómito de olor, tela de araña, templo y tienda. Está refiriéndose a su familia, no se está refiriendo a otra cosa. El verso 1 dice, dijo el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces Noé podría haber entrado al arca junto con su casa. ¿Su casa quién es, mis hermanos? La pregunta es, ¿su casa quién es? Esta palabra bayit, los días pasados cuando estuvimos en la fiesta de Shavuot, platicábamos acerca de la palabra bayit, la palabra heikal, la palabra o el moed, hablamos de la palabra mikdash, hablamos de la palabra beja mikdash, hablamos de la palabra debir. Acordémonos que estas palabras fueron traducidas como templo. fueron traducidas como templo, y por eso estábamos viendo que estas palabras, si bien en la palabra vallid, ahí viene la palabra templo, la penúltima palabra fue templo. Por eso estudiábamos la palabra vallid, la palabra heikal, que fue traducida como templo, devir, que fue traducida como templo, la palabra oel moed, y la palabra mikdash, y la palabra mishkan, que fueron traducidas como tienda de reunión, tienda de asignación, tabernáculo, que era diferente a todo esto. Esto lo vimos los días pasados en las enseñanzas de la fiesta de Shavuot. Ah, para los que estuvieron ahí presentes pudieron ver de dónde venía esta palabra y por qué la platicamos, y por eso la estamos citando aquí. Está diciendo que entraría él y toda su casa es su familia. Entonces no está refiriéndose, en muchos versículos fue traducido como familia, fue traducido como su casa o familia o su cómo describe es huésped, etcétera, etcétera. Bueno, capítulo 7, verso 1 describe entonces esto así. Verso 2. El verso 2 es uno de los claves para que nosotros separemos cuál es la diferencia entre los animales puros de los animales que no son puros. El versículo 2 describe así, o de lo que es literal, de lo que es la comparación. Génesis capítulo 7, verso 2. Cuando nosotros citamos en cualquiera de los libros del Génesis, vamos a encontrar que hace la diferencia de lo limpio de lo que no es limpio, y de lo que es literal de lo que es simbólico. ¿Por qué? Génesis 7, verso 2 dice, de todo animal limpio, la palabra limpio hace la diferencia de lo que sería un animal sin el título limpio. Dice, de todo animal limpio te tomarás siete en siete, macho y hembra. De los animales que no son limpios, dos, macho y hembra. Para nosotros ya no hay vuelta de hoja. Si nosotros decimos, vamos a meter siete animales limpios y siete animales que son impuros, dos parejas. Entonces, ¿cuántas parejas? Voy a preguntar, espero que me apoyen en esto para que sea rápido. Si son animales limpios, estoy separando lo que son literales. Esto vuelvo a repetir, son literales y te voy a explicarlo por qué. De los animales limpios, esto no se aplica en otros libros de la Escritura ni se aplica en otras partes, únicamente en estos primeros capítulos porque se está refiriendo a esto. Los animales limpios, si a mí me dice el poderoso, gallinas, ¿cuántos tengo que meter parejas? ¿Cuántas parejas tengo que meter si hablo de gallinas? Nada más un hermano está escribiendo ahorita, mis hermanos. Por favor, las gallinas son limpias, tenemos que meter siete parejas. Ajá, tenemos que meter siete parejas, son limpios. Si nosotros hablamos de los que son los toros, ¿cuántas parejas vamos a meter? No hay vuelta de hoja, o son limpios o son impuros. ¿Cuántas parejas vamos a meter? Ahora, si vamos a meter al arca perros, ¿cuántos perros vamos a meter en la imagen de los perros? Si metemos perros, ¿cuántos vamos a meter? Una pareja. Si nosotros decimos buitres, la escritura describe que el buitre es un animal limpio o un animal impuro. ¿Cuántas parejas vamos a meter? Vamos a meter una sola pareja. Si nos describe la escritura que vamos a meter animales puros e impuros, cuando nosotros leemos en los libros nos están explicando claramente que todos estos son animales limpios y animales impuros. Si nosotros vamos a meter animales limpios, no puede estarme dando la vuelta el poderoso, no me puede estar diciendo, si me dice búho, ¿cuántas parejas vamos a meter, mis hermanos? Si dice búho, ¿son limpios o impuros? Es una. Si nos dice que vamos a meter lechuzas, ¿cuántas vamos a meter si fuera el caso que vamos a meter lechuzas? ¿Cuántas vamos a meter? Son impuras. No le damos vuelta de hoja, no andamos con rodeos, porque yo sé que es puro y yo sé que es impuro. En la antigüedad también los antiguos sabían que era puro. Para los que estamos aquí reunidos, tenemos en cuenta entonces lo que dice la Escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 14, para no darle vuelta. Versículo 11 hasta el versículo 18. Ya me dijo, esto es limpio y esto es impuro. Por favor, vamos a leer Deuteronomio 14, verso 11 hasta el versículo 18. No le voy a dar vuelta, sino busco otros animales. El que me interesa son las aves. porque no tengo por qué estar dándole vueltas, vaya, no tengo por qué estar peleando que si son limpios o no son limpios, son impuros o no son puros. Por favor, mi hermano Ishma. Toda ave limpia podréis comer, y estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Entonces, de todas las aves, de todos los animales alados, y nos metió hasta el murciélago para que no nos queden dudas. Entonces, el murciélago no es un ave. El murciélago no es no es como se le dice, no es un no es un roedor. Ahí entró el murciélago, por eso dice ahí, estas son los que no podréis comer. Y te hace la expresión de que no se pueden comer, porque dice, estas podréis comer de las aves que son limpias, de las que no, no podrás comer, y ahí entra el murciélago no es un ave. Para mí me queda claro que lo puro y lo impuro ya sé qué es. Bueno, ya tengo la idea, hay cosas limpias y cosas impuras, no hay cosas intermedias. Génesis capítulo 7, versículo 2 y 3, si ya me dijo en el 2 que son limpios y que son impuros, ya lo sé, ya lo entiendo, entonces ¿por qué el Poderoso después le describe aquí en el capítulo 7, versículo 3, en donde ponemos a las aves de los cielos? Porque yo veo puro animal impuro en las aves del cielo. Yo veo puro animal impuro. No veo animales limpios. Y si yo no veo esos animales limpios, y la mayor parte de estos son impuros, entonces ¿dónde pongo a estos? ¿Qué dice el verso 3? Verso 3, mis hermanos. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Estos cómo son, mis hermanos? ¿Son limpios o son impuros? No dice que sean impuros o sean limpios, pero dice que hay que meter siete. ¿Qué son las aves de los cielos? ¿Se acuerdan hace ratito que estábamos checando que va a cimentar la simiente de Israel, de simiente de Adán y de simiente de Bejemá? Pues cuando citó a los Bejemá, también citó a estos. ¿Qué palabra hebrea viene en aves de los cielos? Estos no son animales literales. Y, no se, y se debe entender que no son literales. Son aves de los cielos, pero las aves de los cielos fue lo que le dio a Adán para que gobernara sobre la tierra. Y le dijo, estos serán ayuda idónea para ti, los Bejemá y las aves de los cielos. ¿Qué palabra viene en el hebreo? Of, la palabra cielos. Aves de los cielos. Shamayim. Of Shamayim. Chequen cuando le dijo a Adán en el capítulo 2, y ya checamos el 2 acerca de los Bejemá, es cuando le dijo en el capítulo 2, en el versículo... versículo 18 y 19, que es lo que le dio a este Adán, que escogía de los Bejemá, pero ese rato ya vimos a los Bejemá que no son animales. Los Bejemá era la gente que le ayudaría a este... No lo explicamos, porque no explicamos Jeremías capítulo 31, versículo 27. No lo explicamos. Ahí dice que iba a cimentar de simiente de Bejemá y de simiente de Adán. Pero entiendo que los judíos y los israelitas no son animales, no son bestias. No son animales de la tierra. Entonces estos son los que le tendrían que haber ayudado a Adán y que no le ayudaron. Capítulo 2, versículo 18 y 19, y chequen la palabra ave de los cielos y concuerda con lo que está diciendo Génesis capítulo 7, verso 3. Y dijo el Señor Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viniese como las había de... Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y la palabra que viene es Of Shamayim. Of Shamayim. Para los que ya tenemos, que estamos checando esta secuencia, el Mesías también lo citó cuando hablaba acerca de los príncipes de Israel. Las zorras tienen cueva y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. no hablaba de animales, estaba hablando de los que enseñaban en Israel. Las zorras tienen cuevas, quienes tenían sinagogas, quienes tenían templos. El templo de Jerusalén fue llamado también sinagoga, fue llamado cueva. Vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones, le dijo el maestro cuando se refirió al templo de Jerusalén. Mi casa, casa de oración, será llamada en el tiempo futuro. Isaías también lo habló en el tiempo futuro. Llega Mashiach y vuelve a citar el mismo versículo que Isaías y lo habla a tiempo futuro. Mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Y Mashiach le dice, mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Él no cita eso, pero dice, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y en este caso vemos que la cueva que está mencionando Mashiach no se está refiriendo a las aves de los cielos como si fueran animales, sino se está refiriendo a aquellos personajes de la historia que iban a hacer este tipo de cosas abominables. Lucas capítulo 9, versículo 58, por favor. Estamos hablando de los que enseñan la palabra. Y le dijo Yeshua, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Describe aquí, él les dijo, las zorras tienen cuevas, las zorras eran los príncipes de Israel, los que enseñaban, tienen cuevas, tienen sus templos, tienen sus sinagogas. Dice, y las aves de los cielos, que son los Of Shamayim que aparecen allá, tienen sus nidos, que son sus sinagogas y son sus templos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza porque él no tenía dónde morar. Él anunciaba la palabra a todo el pueblo porque su pueblo, ese era el templo del Ojim vivo. Pero eso les decía que él no tenía dónde reclinar su cabeza. Mateo 21, verso 13. Perdón, versículo 12 y verso 13 de Mateo 21. Y entró Yeshua en el templo de Elohim y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces cuando nosotros observamos, el Mashiach no se estaba refiriendo a las aves de los cielos como referirse a los buitres. ¿Qué tiene que ver aquí las aves de los cielos? No se estaba refiriendo ni a los búhos, ni al ibis, no se estaba refiriendo a su murmujo, no se refería al pelícano, no se estaba refiriendo a esos. Se estaba refiriendo a las aves de los cielos, Of Shamayim. Entonces aquí le describe, entró Yeshua al templo, que es en la cueva, esos son los lugares de las zorras, de las aves de los cielos. Y dice, entró Yeshua al templo de Elohim, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó la mesa de los cambistas, de los cambiadores y de las sillas de los que vendían las palomas. Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones, donde mora la zorra, donde moran los lobos, donde moran todas las serpientes, donde moran todas estas cosas, o las aves de los cielos que serían los nidos. Me doy a entender, mis hermanos, que lo que aparece en Génesis capítulo 7, versículo 3, no está hablando de animales literales, sino de personas. ¿Cuánto tiempo tienen los hermanos que ya se van a empezar a ir? ¿Qué tiempo tienen para que termine hasta donde más o menos? Porque el libro tiene muchísimas cosas que estudiar. Entonces nada más quiero poner más o menos lo que está en regla. Capítulo 7, verso 2. Dice así, de todo animal limpio te tomarás 7 en 7, macho y hembra, 7 verso 2. Habla acerca de los animales limpios y de los animales que son limpios e impuros. Nosotros sabemos que los animales limpios iba a tomar 7 parejas y de los impuros nada más una pareja. En el capítulo 8 del libro del Génesis, cuando el diluvio desciende, cuando se termina el diluvio, cuando salen del arca, lo primero que hizo Noé acerca de esto fue en el capítulo 8, versículo 18 hasta el versículo 21, por favor. Vamos a leer estos versículos que están describiendo que esto es un acto literal de sacrificios literales. Hay versículos ahorita donde describe que estos animales no son literales sino son comparativos, que son parábola. Esto es literal porque él salió a hacer un sacrificio porque él era un Cohen. Capítulo 8, versículo 18 hasta el versículo 21, por favor. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, en el caso este, cuando menciona a los animales, describe: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y de todos los animales y todo reptil y toda ave de lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Aquí dice que salen ya del arca. Ahí está mencionando animales, esos pueden ser literales y simbólicos, pero no creo que hayan sido los literales, sino los simbólicos. Y después, eso lo podemos explicar en otro momento, ya no nos va a dar tiempo, ya este es otra plática. Capítulo 8, verso 20 dice: edificó Noé un altar. El altar, siempre se hicieron sacrificios sobre los altares. Tomó de todo animal limpio. Estos son animales físicos. De toda ave limpia. Ofreció holocaustos en el altar y percibió el Señor olor grato y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Entonces es aquí donde nos damos cuenta que las aves limpias que está registrando capítulo 7, versículo 2, son animales literales. Ahora el punto es: ¿por qué son literales? Porque el Señor le dijo a Noé así. El Señor, capítulo 7, verso 1 y 2, el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y de todo animal limpio te tomarás. Primer punto, dice: te tomarás. De 7 y 7, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, macho y hembra. Y dice que él tenía que tomarlos y meterlos. Eso dice tomar. Los otros animales no los tomó, ellos solitos se metieron. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Pues yo creo que vamos a dejar aquí, por este momento, vamos a dejar el punto del diluvio, vamos a tratar de poder seguir comprendiendo o de poder poner los versos en orden. Los animales literales no pueden tener espíritu, los animales literales no pueden tener el espíritu, sino los hombres que adquieren el conocimiento tienen espíritu. De acuerdo a lo que el maestro decretó en el libro de Juan capítulo 3, también está en la Torah, pero vamos a Juan capítulo 3 verso 6 y por último Juan capítulo 4 versículo 24. Leamos todos los versículos. Juan capítulo 3 verso 6, la escritura describe claramente la condición del hombre cuando vive en el pecado y describe la condición del hombre cuando es espiritual, cuando conoce de la palabra y la hace. Juan capítulo 3, verso 6, y después te brincas hasta el verso 8. Juan 3, 6 y verso 8. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ya no le puedes llamar espíritu. Por eso dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. A eso los iba a destruir, a los que eran carne. Dice el verso: lo que es nacido del espíritu es espíritu. Juan 3:8 dice: el viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, es espíritu. La palabra viento en hebreo es neuma. El viento donde quiere sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni de dónde va, si es todo aquel que es nacido del Espíritu, también es neuma. Capítulo 4, versículo 24 del libro de Juan. Elohim es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Elohim es Espíritu, y tales adoradores busca, que le adoren en Espíritu y en verdad, no en la carne. lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso separamos lo que dice Gálatas capítulo 5. Por eso no se puede comprender que lo que dice Génesis, que iba a destruir todo, toda carne en que había espíritu de vida, ruajai, los iba a destruir a todos, pero porque eran carne, porque andaban en sus pecados. Por eso es que ellos, o la figura de lo que está a describir, es que ellos tendrían que perecer. Pero había otros que también eran ahí, y dice que ellos también entran al arca. Eso es lo que separa a uno de los otros, que esa gente que pudo entrar también tenía el espíritu de vida, pero sin embargo estaban en obediencia al Padre. La diferencia es que hoy en día nosotros, conociendo la Escritura, tendremos que someternos a esa enseñanza para que no seamos conocidos como carne, porque si nosotros llegamos a recibir el espíritu, como dice la Escritura, el que violara el templo del Elohim viviente, el Señor también lo destruirá al tal. Y la pura soberbia, con la pura soberbia, es más que suficiente para destruir el templo del Elohim viviente, de acuerdo a lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, hasta su último verso. La pura soberbia, la altivez, es único para poder destruir ese templo del Elohim viviente. Gálatas capítulo 5, versículo 20, capítulo 5, versículo 16, hasta el versículo 21, por favor, mi hermano. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la Torá, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Y esto es lo que estaba describiendo en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante, que el hombre nada más era de continuo solamente el mal, que eran maldad, engaño, mentira y todo lo que describe ahí. Por eso destruyó a la gente de aquel tiempo, por eso describe que destruiría al hombre sobre la tierra. Dijo al hombre, no tendría que ver los animales, pero los animales también estaban incluidos en la comparación de las parábolas. Mis hermanos, aquí cortamos, y para la próxima semana, si el Padre lo permite, el día lunes, o si se puede el día domingo, yo les aviso el día de Shabbat, si tengo tiempo y no estamos con hermanos en el estudio, el domingo podríamos hacer la reunión. Es también cuestión de que ustedes nos digan, y si no sería el lunes. Mis hermanos, les agradezco mucho, espero que les haya ayudado con lo que hemos visto en esta noche, y espero que para el próximo lunes, si hay preguntas acerca de lo que estudiamos, las tengamos el próximo lunes, y seguimos un poquito con el diluvio y viendo un poquito más conceptos de este diluvio. Mis hermanos, que por eso les bendiga y les guarde, y shalom, mis hermanos, y los invito a que hagamos una oración, mis hermanos. Vamos a hacer una oración, y después de la oración nos despedimos para irnos, mis hermanos. ¿Quién gusta hacer la oración? Mi hermano Enrique, ¿quieres hacer la oración, mi hermano? ¿Puedo hacerla yo? Sí, mi hermano. Bien. Padre Santo, te doy gracias porque nos has permitido vivir un día más, porque a pesar de las cosas que atravesamos en nuestras vidas, tú sigues presente y te manifiestas día a día, Señor, porque tú nos tomas de tu mano y no nos sueltas. Te pido, Señor, por todas las personas que apenas empiezan en este conocimiento, no permitas, Señor, que se aparten por ningún motivo, y si así ha de ser, Señor, que sea tu voluntad por sobre todas las cosas. Señor, te pido que nos sigas instruyendo, que nos ayudes, Señor, a poder poner por obra todas estas cosas que estamos aprendiendo. Muchas veces no es tan sencillo en el diario vivir, pero te pido que nos brindes esta sabiduría, Señor, para que podamos nosotros en las diferentes situaciones de la vida poder poner por obra. Tú has dicho que si nosotros demandamos de ti sabiduría, tú nos las proporcionarás, y yo y nuestros hermanos creemos en esta promesa que nos has dado, Señor, que si cualquier cosa que te pidiremos, así la tendremos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Elohim Santo, te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, que los protejas y que los cuides este próximo el Shabbat, Señor. Ayúdanos a poder guardarlo, a poder entrar en tu reposo, a poder entrar en la menujá y poder aprender, Señor, y poder poner por obra todo eso que tú necesitas, que tú has demandado de nosotros. Señor, santo y bendito eres tú por los siglos de los siglos, porque te has manifestado al hombre aún a pesar de que el intento de su corazón es malo desde su juventud. Te pido, Señor, que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros y que no te olvides, Señor, de que somos débiles y que estamos en este mundo. Tú has dicho que no podemos salir del mundo, pero ayúdanos, Señor, a ser hermanos y no cometer ninguno de los actos que tú condenas en Primera de Corintios 5, Señor. Porque tú has condenado esto y has dicho que si alguien hace cualquiera de estas obras y se hace llamar hermano, no tenemos que aún ni comer con esta persona. Te pido, Señor, que guardes el pie de cada uno de tropiezo, porque nadie está exento. Y te pido que guardes la vida de mi hermano Alfonso y de su familia, de la hermana Eli, de Benjamín, de Noemí, de Sam y de Sarita, Señor. Cuida a estos pequeños y que no falte, Señor, en ellos la palabra, que no falte el alimento y que no falte, Señor, lo que necesitan para el diario vivir. Bendice a tu siervo, Señor, que se ha entregado para ti, Señor, y aún a pesar de que al final pueda llegar a, bueno, según la palabra, les digas que va a ser un siervo inútil porque lo que tenía que hacer hizo, Señor. Él lleva en su corazón el gozo de servirte, y esa es la más grande recompensa que se le puede dar a una persona, el gozo de servirte. Pero no lo desampares, Señor, no lo abandones, que las fuerzas, Señor, siempre provengan de ti, que estén siempre intercomunicados. Asimismo te pido por la hermana Luz y por el hermano Marcelo, que también se dedican a lo mismo, Señor. Que las tres familias, Señor, de la familia de Alfonso, la familia de Luz y la familia de Marcelo, no les falte, Señor, ese lazo de comunicación contigo, lo que necesitan para el diario vivir, para sus pequeños. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, que tengas piedad y misericordia de todos y cada uno de ellos, porque han entregado sus vidas para ti, aun a pesar de que al final de la jornada recibirán esa frase, siervos inútiles, pero habrán servido para ti, Señor, y recibirán grandes cosas de tu parte. Te agradezco por todo, Señor, y aún más cosas hay que decir, y cada uno de mis hermanos tiene aún más cosas que decirte. Mas por esta noche te pido que nos dejes ir a descansar en paz a nuestras camas, y que cada uno de nosotros pueda encontrar la paz en el sueño y pueda estar animoso para el día de mañana, que es Shabbat. En el nombre de Yeshua HaMashiach, aunque no merezco pedirte nada de esto, te suplico que escuches mi voz. Amén. Amén, mi hermano. Que el Poderoso les bendiga y les guarde en este día. Y si el Padre Eterno nos permite, mañana estaremos reunidos para guardar el día del Shabbat. Y podamos tener la menujá que día con día estamos buscando para poder alcanzar la vida. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y shalom. Nos vemos mañana si el Padre nos permite. Shalom, mis hermanos. Que descansen.